Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenos días, Sergio. Buenos días. ¿Cómo está la cosa por ahí? Esperando que llueva de nuevo. Bueno, usted siempre queriendo evitarse el riego. Sí, pero no es de vago, es que el agua de... Escúcheme una cosa, hay dos diferencias fundamentales. Una, la calidad del agua de lluvia, incomparable con cualquier otra, ¿no? Y la otra que es un regalo. Y la otra es que los otros días llovieron 25 milímetros, son 25 litros por metro cuadrado, por 10.000 son 250 mil litros por hectárea. ¿Sabes cuántos cambios me lleva eso para regar una hectárea nomás? Pobre bomba, qué trabajo. Y la bomba tendría que estar trabajando, le digo, 20 horas de corrido. Por para no le da tiempo a enfriar. Y 250 mil dividido 5, ¿queda eso, no? Sí. Está. ¿Cómo estaríamos arrancando? Hoy es 28, día de elecciones del BPS. Ahí va. Poca gente va a ir a votar. Yo ya vi muy poco movimiento. Muy poco movimiento hoy. Ah, esto va a tener que tener cambio. Estos son disparates que se han votado en algunas ocasiones. Como tú sabes, algunas de las cosas que se han votado en el Parlamento no las hemos votado. Por ejemplo, las pensiones graciables, ya que estamos hablando de jubilados y pensiones. Mira que no sea una situación muy especial, nosotros no vamos a votar ninguna pensión graciable. Pero es muy fácil, así es muy fácil. Es facilísimo tener un político conocido. Vos, che, no me conseguirán una pensión graciable ustedes. Bueno, mirá. Ah, pará, que voy a arrancar diciéndole allá para Oscar Alfredo Di Vincenzi, el torito que nos está retransmitiendo en la provincia de Los Malos Aires. Dice que le dijo al hijo todavía los otros días, ¿no viste lo que dijo Vega? Porque el hijo le dijo que quería ser un campesino, como que se veía como un campesino, no sé cómo fue que le dijo, y viste lo que dice siempre todos los domingos, dice que es un ingeniero, ¿cómo le llaman? Por vocación, y un aspirante a campesino de manera permanente, ¿cómo es que digo yo? Bueno, ya ni me acuerdo. La cuestión que le estamos dando la bienvenida, gracias por escucharnos. Estimados oyentes, sería oyentos, como les parezca mejor, con géneros, espectros, humanos, humanoides. Hoy tengo en mi mente un programa bien armado, pero vamos a ver cómo sale. Despreciables, desgraciados, podría decir también, porque de repente nos está escuchando alguno de los que fueron sometidos a la justicia por violar niños en Artigas, che, y en Canelones. Pero están en la casa, ¿viste? ¿Te acordás cuando yo le dije a Emiliano Cotelo, Sergio, en el año 2014, que si no teníamos mucho dinero entre construir una cárcel y una escuela, yo prefería toda la vida construir la cárcel, porque de clases se da en cualquier lado, ¿no? ¿Te acuerdas cuánto me costó eso? No me acuerdo el año. Pero 2014, Emiliano Cotelo, en El Espectador, no, búsquelo. Sí. Y sigo pensando que cuando uno dice las cosas trata de que estén meditadas, porque clase se da en cualquier lado. Bien lo sabemos nosotros acá, que dábamos clases de agricultura, ¿y en dónde las dábamos, Sergio? Debajo de un árbol, ¿no? A veces en el invernadero, a veces en el rancho, a veces en el mismo campo. Gracias, Señor, por tanto. Yo también tengo un sueño. Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la presión de mi lenguaje. Si no le gusta, I can't give more. ¿Qué lo parió? Hoy voy a arrancar con Laudato Si. ¿Vos sabés lo que es Laudato Si? No, no sos muy católico vos. No, que no tiene nada que ver. Yo lo estuve leyendo, Laudato Si. ¡A la pucha! Lo estuve leyendo y lo tengo subrayado y estoy proponiéndome repasarlo. Yo estuve en la Universidad de Montevideo, que me gentilmente me invitaron, y más de uno estará pensando, diciendo, ¡ay, fue a la Universidad de Montevideo, la cuna, el Opus Dei y todo lo demás! A ver, en ese momento para mí era una universidad. Yo fui a visitar una universidad, ¿verdad? Después los muchachos gentilmente me invitaron a un muy buen programa de radio que hicieron. Vos sabés que se estudia periodismo de alto nivel en la Universidad de Montevideo. Tienen un estudio de radio que varias de las radios de Montevideo envidiarían. No sé si Oscar lo conoce, capaz que te... Sí. No, muy, muy bueno. Bueno. Quedamos en manos de Juan Antonio, ahora Oscar se está retirando. ¡Ah! Juan Antonio, ¿cómo anda Juan Antonio? Nosotros vamos a hacer referencia a algunos temas que tienen que ver con el caos climático, Sergio, porque el próximo domingo voy a estar haciendo también un programa de 6 a 7 de la mañana, que usted estará escuchando entre sábanas o ya está levantado hasta ahora. En el proceso intermedio, levantándome, pero capaz que me quede un ratito. Ahí está, va a tener ahora un argumento para quedarse, o si no levantarse antes. Y vamos a estar hablando, acompañando un proceso que nosotros identificamos en plena campaña electoral y mucho antes, por este motivo fue que empezamos a dar nuestros cursos de producción de alimentos. Creíamos que la gente se tenía que arrimar a la tierra, pero ya en plena campaña electoral, y no como una manera para captar votos, sino que en todo caso sería todo lo contrario, estábamos anunciando, y lo escrito está, lo que salió en Facebook que queda, entonces si ustedes lo buscan lo van a encontrar, en la esquina superior derecha, mirándolo de frente, izquierda del pizarrón sería, cuando yo daba esta especie de clases que transmitíamos por Facebook todos los lunes desde el hormiguero, sede del Partido Ecologista Don Raúl Mesa, ubicado en Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad, teléfono 2401-3746, ponía diciembre del 20 / enero del 21. Entonces, mala cosa sería que cuando llega ese momento yo no estuviera acompañando con lo que creo que es más necesario. Y así como alguien pregunta si puede haber ciencia sin libertad de expresión, y yo creo que no puede haber prensa sin, no puede haber, perdón, no puede haber ciencia sin, bueno, sin libertad de expresión, nosotros creemos mucho en acompañarla de responsabilidad. Más allá de que algunos estúpidos mendigan por tener una posición totalmente contraria a la que ellos tienen, por ejemplo, con respecto al uso de la ivermectina que tengo delante de mis propios ojos, a esta le queda la mitad nomás, che. He hecho algunas donaciones de esta ivermectina. ¿Sabía usted, Sergio? No, no sabía. De 50 milímetros me quedarán 20. Sí, he hecho algunas donaciones. Bueno, entonces, les vamos a estar acompañando, por lo menos, mientras transcurre esta especie de, ¿cómo le llaman? Predicciones, ¿cómo se le llama eso cuando uno tiene una especie de cálculos que hace y estima y profecía, pues, profecía. ¿Cómo más se le llama? ¿Olfato? No, profecía me parece que se ajusta más, olfato es otra cosa. Bueno, pero habiendo leído ya, en aquel tiempo, Laudato Si. Y ahora voy a hablar del Papa, entonces algunos que son muy ateos, como mi amigo, me llamó los otros días Bobby Rubio. ¿Sabe que ayer cumplía años Bobby Rubio, no? ¡Pero! ¡Feliz cumpleaños, Bobby Rubio! Entonces cumplió 92. Y cumplía ayer, no sé qué cantidad, pero el día fue ayer. Y no te mandó invitaciones, pero tan pichi se ha vuelto. Evidentemente le fallaron las redes. A ver si me llama, no sé, y yo digo... ¡Claro! Por eso está viviendo más. Como hacía mucho tiempo que no me llamaba... Mamá, yo digo, no, se habrá muerto Bobby Rubio. Está tranquilo. No, y justo me llamó y ahora está cumpliendo años. Ah, llega hasta los 100 seguro. Y él es lo más anticatólico que hay. Dice, andate de esa radio. Y yo le digo, pero ¿qué tiene que ver esto, muchacho? Bueno, el Papa escribió Laudato Si, lo puede buscar así. La gente luego, si quiere interiorizarse. Entonces dice, olvidamos... Voy a leer unos parrafitos, lógicamente, ¿no? Dice, Laudato si, mi señor, y alabado sea mi señor, cantaba San Francisco de Asís. Ese es el hermoso cántico. Nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia. El que abusó de esto y así le fue, ¿sabe quién fue, Sergio? ¿Quién? Chávez. Se hacía el católico, y entonces allá son pueblos muy católicos, ¿no? Venezuela, México. Estoy haciendo por lo mismo, me da lo mismo, y bien lo sabes vos si nos votan o no nos votan en el 2024. Nosotros lo estamos haciendo todas estas cosas porque nos pusieron en el 19. Y además porque nos lo dicta nuestra conciencia. Yo no puedo andar sacando los cálculos de si leo al Papa me votarán más o me votarán menos, como si fuera un estúpido, porque no soy estúpido. Bueno, alabado sea mi Señor, dice más adelante, olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Usted recuerda aquello de que tierra somos y en tierra nos convertiremos, ¿no? Y nosotros lo hemos visto en el campo cuando hemos enterrado un animalito muy querido, le hemos arbolito encima, o un arbustito, que ahora me estoy acordando de mi perra, cimarrona querida, y bueno, y al tiempo uno ahí lo único que encuentra son los dientes, los huesos, pero ni siquiera todos los huesos, y supongo, o apenas los dientes, somos tierra, y en tierra nos convertiremos. Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla, y de ser a su vez víctima de esta degradación, subrayando la urgencia y la... El que debe estar muy contento con mi lectura, ¿sabes quién es, no? ¿Quién? Dieguito, ¿quién más va a ser? No, Dieguito, pero digo, con la lectura puede estar contenta mucha gente que entienda cuál es el verdadero valor de lo que se transmite ahí. Digo, prácticamente, si le sacamos quién lo escribió... Es un manifiesto ecologista Manifiesto ecologista, por supuesto. Bien, subrayando la urgencia y la necesidad de un cambio radical. Radical, radical, me suena esta palabra. Ah, sí, del PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente en el comportamiento de la humanidad. ¿Cómo costó aceptar esa palabra? ¡Ay, sí! Ahora se acepta tan fácilmente. No percibir otros significados. Yo lo estoy leyendo así, pero el Papa no lee así. El Papa lee más bien no percibir otro significado de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y consumo. ¡Qué calidad, ¿no? Tienen chances para el teatro ustedes. El auténtico, poco más de respeto. No, no, pero veo que toma el personaje y se lo pone. El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone en pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural. Estoy leyendo apenas algunos renglones. Todos generamos pequeños daños ecológicos, pero he aquí la madre del borrego. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres. Se enferman a causa de la inhalación de elevados niveles de humo, por ejemplo. Pero acá comenta que la mayor parte de la contaminación no la realizan precisamente los pobres. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados, no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás, diría yo, de casi todos, hasta que reviente. Los jóvenes, esa, metí una partecita mía ahí al final, los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente. Tenemos un desafío ambiental que vivimos. Sus raíces nos impactan a todos. Y escuche, porque voy a cambiar de tema, pero acá decía el Papa. Se enferman a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que proceden de los combustibles. A ello se suma la contaminación que afecta a todos debido al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y de los océanos, el agua y los océanos, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general. ¿Cuánto me costó instalar? ¿Cuánto me renegaban los colegas? Cuando yo en la otra radio, hace tantos años ya, como 20, cuando empecé, me puse a tóxico. Llamada viene, César, no podemos. La tecnología, ¿habrán llamado al Papa? A decirle, la tecnología que pretende ser la única solución de los problemas, de hecho, suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas y por eso a veces resuelve un problema creando otro. Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. La tierra es nuestra casa. Parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos que ahora se ven inundados de basura. Hoy temprano estaba escuchando una canción que habla del Olimar, de cómo era el Olimar y cómo está. El Olimar está pasando en nuestro país. Y yo dejaría por acá, pero como para volver sobre Laudato Si, dije Laudato Si, hagas mucho más cosas. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción, de consumo. A ver qué era lo que yo ponía, para que te digo ya mismo lo que yo escribí en Telegram hoy, invitando a los amigos, acá lo tengo, qué rápido que anda todo hoy, che, Sergio, Juan Antonio, qué rápido que anda dice, todo dice hoy. Dice que mejor no hablar del tema, dice Juan Antonio con un gesto. Buenísimo, mirá lo que puse hoy. El próximo domingo, a esta hora, porque era temprano, ya habremos terminado el programa que irá de 6 a 7 horas. ¿Quién me va a acompañar de 6 a 7, Juan Antonio? Oscar. Oscar dice. Ahí está. Por 770 Radio AM, Radio Oriental, y estaremos preparando el que comienza a las 10. y va a veces hasta las 12, le puse, y a veces hasta las 13. Fui muy optimista, a veces no va. También por 770 AM. Los más memoriosos o quienes nos siguen desde hace más tiempo saben que en la esquina superior derecha del pizarrón en el que escribíamos cuando en plena campaña electoral daba los cursos de producción de alimentos, escribíamos diciembre del 20, enero del 21. Y decía que para mí en ese momento se iba a registrar el punto de inflexión. Acá aclaro lo que significa, por las dudas, ¿no? Capaz que nos está escuchando el Cacho allá en el medio de Durazno, y el Cacho dice, ¿qué mierda es un punto de inflexión? Bueno, te lo voy a explicar, pará, no seas apurado. Es decir, el cambio abrupto que se puede medir perfectamente, que se puede ver, que nadie se anima a cuestionar de tan claro en lo que se refiere a energía y alimentos. ¿Qué es un alimento? Que no es ni más ni menos que energía también, ¿no? Nuestros alimentos. Bueno, el momento ha llegado y la humanidad tuvo la oportunidad en 2008, señal amarilla bien clara, que nosotros nos cansamos de hablar en radio, Sergio lo sabe, revísese, decíamos, hay que prepararse, pero ¿para qué? La pregunta no es mía, es de Jeremy Rifkin en su libro La economía del hidrógeno. Y lo que teníamos claro era que los 90s, siglo XX, cambalache, y ponerse de manera responsable a pensar en su descendencia, en sus hijos, como cualquier mamífero, y más siendo el mamífero pensador, el pensante. Hoy aparece en Facebook de una yegua que perdió su potrillito, y a su vez apareció un potrillito que perdió a su mamá. Fue a arrimarle el potrillito a la yegua, y ella inmediatamente lo adoptó. ¡Eso no sucede siempre, las vacas! Son medias bravas. Para, hay que echarle leche por arriba al ternero, hay que sobárselo un poco, hay que tener la ave. Son bastante malas madres las vacas, comparado con una yegua. ¿Y por qué a veces a una mujer que es mala madre se le dice yegua? Está equivocado en realidad eso, ¿no? Los precios ya comenzaron a volar. ¿Qué, acaso no existen muy malas madres? No se me vayan a poner como las mujeres de negro, que tanto palo me dieron por decir algunas verdades, ¿no? ¿O son todas buenas las mujeres ahora? ¿La presidenta Alba del Fondo Monetario Internacional también es buena? ¿O la ministra de Australia que está matando al pueblo australiano, incluyendo uruguayos, es buena? No, mis amigos, nos hemos comido cada píldora últimamente. Radio Oriental, los precios ya comenzaron a volar y seguirán volando. No será como en el 2008. Y quienes dicen saber nada, saben y viven en medio de tanto hormigón, empezarán a elucubrar fantásticas teorías medios conspiranoicas que solo servirán para perder el tiempo. Y nosotros cada domingo, habiendo hecho lo que correspondía durante años, y habiendo anunciado el momento, no podíamos hacer más que acompañar el momento. Los espero también los domingos de 6 a 7 por Radio Oriental. QHS, QHP, le puse al final. Esto sí que... preguntar a Daniel, porque usted no se debe de acordar, ¿no? No, esos temas como que los rechazo sistemáticamente. Tengo algo natural. Sí, son abreviaciones que hago para gastar menos tiempo y menos tinta. ¿No se acuerda que yo digo siempre que el hombre, cómo era? Para que el hombre sepa que el hombre puede. Ah, bueno, por eso, QHS, QHP. Claro, pero siempre hay que poner la explicación, porque no toda la gente tiene por qué entender el significado. ¿Y yo a mí qué me importa si la gente no entiende? Y comunica la mitad, porque quedan símbolos inteligibles. Estamos hablando con los pies en la tierra y la voz en el aire, mi amigo. Sabía lo que es eso. No, bueno, no es así. Son a veces importante el efecto ese. Dice, ¿qué habrá querido poner este desgraciado con QHS, QHP? Y después cuando se entera, dice que el hombre sepa que el hombre puede. Y ahí arranca recién su camino. El buscador capaz que le da lo que es. Bueno, teóricamente estaríamos por... Ah, bueno, atrás de este esta especie de prólogo que hice, nada más ni nada menos que leyendo Laudato Si, escrita por Francisco. Yo le voy a dedicar una media hora, Sergio, sí, a los temas que por estos días debiéramos de prestarle atención, y cosas que todavía saben bien, como que, por ejemplo, y yo me animo a decirlas, porque yo no ando con ese prurito cagón del científico que anda con miedo de que si dice algo, no, señor, hay que adelantarse. Yo tengo bien documentado que en las áreas en las que tengo que saber, sé. Por lo tanto, en otras áreas me animo a arriesgar. Por ejemplo, me dicen, y nosotros ya vamos por el pedido, te lo planteé ayer o anteayer, no me acuerdo. Ayer. Vio que están apareciendo un montón de aguas con arsénico en el Uruguay. Sí, también, ¿no? también vi que el ministerio le autoriza a OCE 2 años más para tratar de cambiar ese porcentaje. Es un disparate. No, pero espere, si no saben ni cómo se... A ver, ¿cómo es que aparece el arsénico ahora en las aguas? Primero, ¿saben eso? Yo porque creo... si no, yo te puedo dar 1 año, 2, 5, 10. Vos sabés por qué aparece. Entonces nosotros vamos por el pedido de informe. No adelante más nada. Deje la... ¿cómo le llaman? El misterio. Deje el misterio. Incógnita. Porque si no, un montón de burros que son académicos enseguida nos copian todo. Muy bien. Ellos hablan muy educadamente. Yo... perdónenme, soy poco amigo, señor, de la formalidad de superfluo, la verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. ¿Quién lo dijo? Busque. Entonces, ¿es normal? Acaba la pregunta, Sergio Biliri y todos los oyentes. ¿Es normal que haya arsénico en el agua? Sí. En cantidades mínimas, sí. En determinados lugares, sí. Ahora, ¿es normal de que comiencen a aumentar la cantidad de pozos o de lugares desde donde se extrae agua para el consumo humano con arsénico? Es normal que suba significativamente la cantidad de lugares. Ahí pueden pasar dos cosas. O se estaba midiendo mal, no le estaban dando pelota, cosa que puede ser totalmente bien razonable. También no se me había ocurrido. Están apareciendo más lugares. ¿Y qué daño produce el arsénico? Entonces ahí te vas al buscador, te vas al Google, te pones... que eso es lo que empezamos a reclamar. Siempre se asocia con un tóxico muy potente, ¿no? Ahí está, muy dañino para la salud, entonces... Están presentes en el arroz, que a mí fue la primera vez que tuve contacto con la inquietud del arsénico y lo que se comía. Y yo creo que le pregunté eso, usted me dijo, es natural de que haya una cantidad mínima, pero hay... No en todos. Qué bueno poder escucharte de nuevo, dice Manuel de Mauro de Barros Blanco, por lo menos tenemos un oyente, ser. Buen día, César, dice, tú eres premonitorio. Ah, premonitorio, qué palabra más linda. Pues sabes leer las señales que proceden de la... No, yo le puedo mandar ahora esa foto que tengo en donde aparece el niño negro mirando hacia la luz, Sergio, que le saqué a aquel atardecer acá en Punta Espinillo. ¿Usted la tiene? La he visto, pero no la tengo. Ah, yo la podría publicar ahora mismo en Facebook, en la tanda, si puedo, para que la vean. Y ahí se van a caer de espalda unos cuantos. Bueno, escuche, eso... es nuestra manera de ser y de trabajar. Nosotros damos líneas para la investigación, si ustedes quieren, porque consideramos que todos hemos llegado a un punto en donde, si mi señora suegra agarra, si mi señora suegra agarra el teléfono y puede buscar, todas las personas que tienen 80 o 90 agarran con teléfono una computadora y ponen nada más cualquier cosa que quieran buscar y ya empiezan el rastreo. Entonces cambió rotundamente un programa de radio. Antes agarrábamos la lectura, por ejemplo, ahora iba a agarrar yo prohibición de la técnica de la fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos no convencional. Hola. Sí, está al aire. Escúchame, yo leo prohibición de la técnica de la fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos no convencionales. ¿Te suena? Me suena mucho. Bueno, es el título de nuestro proyecto de ley que defenderé esta semana porque pido para que me reciba de minería, etcétera, etcétera, de la Cámara de Diputados, porque nosotros consideramos que no se puede tolerar una historia que viene de la época de Tabaré Vázquez y que hay que ir por la prohibición. Si luego ellos consideran que aparece una técnica tan revolucionaria que no contamina como esta, que es ultracontaminante, entonces procederán a derogar la prohibición que pidió el PERI y que votará toda la Cámara de Diputados. La tiene que votar, lógicamente, porque es lógico, y nada más. Ahora, si usted pone prohibición de la técnica de la fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos no convencionales, le tiene que aparecer, ¿verdad, Sergio? Porque, vamos a buscar, sí. Sergio. Aparece enseguida. Porque, ¿eh? Aparece rápidamente. ¿Ya lo hizo usted? Claro. Mirá, ¿viste? Entonces, pero en este caso tiene sentido, nos leamos algunas, por lo menos el texto de lo que será, pero más interesante estaría leer toda la argumentación, ¿no? Sí. Prohíbase en el territorio nacional, prohíbase, linda palabra, prohíbase dejar en libertad a los violadores y manoseadores de niñas de hasta 8 años, como la injusticia del Uruguay dejó ayer y hoy en libertad. ¡Prohíbase! ¿Es que acaso le tienen que manosear estos hijos de puta a alguno de sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, de fiscales y de jueces de este país? ¡Carajo! No. Ah, las dos sorpresas que me llevé y que te dejan recaliente están en libertad. Capaz que... Ah, no, están en su casa. Sí, están presos en su casa. Capaz que nos están escuchando. Yo le pedí a la injusticia a ver si por lo menos los mandó capones para la casa, ¿no? ¿Te acuerdas cómo me dieron todos aquellos que eran del Frente Amplio? Lo mismo en el mismo programa que se lo dije a Emiliano Cotelo, que estaba en El Espectador. Me imagino que todos esos violadores de chiquitos, por ponerle hasta la edad escolar, digamos, ¿no? Volverán capones para sus casas, ¿no? Caponcitos volverán. Yo recuerdo que lo que se hablaba era de una castración química, sí. ¿No? Una pequeña... Claro, si yo trabajé tantos años en una veterinaria donde conocí, fui uno de los primeros 10 uruguayos que tuvieron la suerte de conocer la ivermectina en la Argentina, y de otra empresa prestigiosa, tiene una pequeña inyección que le dan los huevitos y adiós huevitos. Porque acá lo que cuenta es que estuvieron manoseando, toqueteando o violando a un niñito, una niñita de 7, 8, no sé, menos o más años, que quedará patente para el resto de su vida. ¿No les gusta? Soy poco señor de las formalidades superfluas, la verdad simple y clara es la presión de mi lenguaje. Como dijo Joseph, prohíbas en el territorio nacional la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica fracking, así se denomina en inglés, se llama, como medida de protección del medio ambiente y de salud, y para prevenir los conflictos socioambientales asociados a estas actividades. Estoy bravo y estoy medio pesado hoy. Artículo 2. También estoy caliente porque estos proyectos de ley, yo me imaginaba que el Parlamento ponga, porque con lo bien que nos pagan a los parlamentarios, pero no es como meta poco. A partir de la promulgación de la presente ley, otorgar contratos con ambientales para la explotación de yacimientos no incluido el mar, ¿no? La prohibición regirá en todo el territorio nacional, comprendiendo la superficie marítima, lacustre y fluvial. Las disposiciones de esta ley comenzarán a regir a partir de la fecha de su promulgación. Lo escribimos como que supiéramos. Y bueno, si ustedes quisieran entrar a la exposición de motivos muy bien craneada por un joven de nuestro país que nos está dando una mano en todo lo que se refiere a estos asuntos. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a poner una pausita, Sergio. Y bueno, si corresponde, se hace. Si corresponde, se debe de hacer, sí, señor. Métale nomás. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedido en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias, gracias, Juan Antonio. ¿Todavía estás ahí, estimado congénere? Estamos acá. Que ser guapo, Pagán, a veces. No te hagan de salir corriendo, pero no. Son todas verdades. Mi manera de decirla. ¿Cómo vamos a admitir en el siglo XXI con todo lo que tiene que haber avanzado el Homo sapiens, de que estas bestias humanas hagan lo que no hacen los animales? Usted sabe que los animales, los congéneres más pequeños, ¿no? Por un asunto hormonal, casi ven el campo, ¿no? Normalmente, sin embargo, ahí está el supermacho, che. Y esos conmigo corren una suerte tan, pero tan fácil de arreglar esto, lo veo yo. Pero acá justicia igual, movés 4.000 kilos de cocaína y te dejan en la calle y después te dedicas a estafar gente. Esta semana se enteró de lo que pasó, no, bueno, no importa, está hablando otro tema, Sergio. A ver a la mamá de Marchese, que sabemos que nos escucha, dice Marchese, Marcelo dice ayer, che César, no sé, porque me dijo mi mamá que como hubo partido, le digo, mirá, señora mamá de Marcelo Marchese, dígale que lo estuve llamando ahora en la tanda y no me atiende. Me va a llamar ahora Marcelo. Quería hablar un poquito, para no dejar de lado otro tema de los que tuvo mucha importancia en la semana, que se estuvo debatiendo y por definirse el tema este de que experimentemos con los niños una vacuna experimental, Sergio, ¿te entiendes? Sí, yo creo que los mensajes que se dieron fueron bien claros. Hay una marcada tendencia del oficialismo a instalar prácticamente las virtudes de la vacunación en los niños, pero por otro lado también está bien destacado que no es obligatorio y que no se le puede prohibir ningún tipo de actividad ni escolar ni de otro orden a los niños que no estén vacunados. Ah, pero ¿y quién va a poner la caripela? ¿Delgado, el secretario de Presidencia? Como yo le dije al presidente... Presidente, hay que destacar, al primero que se lo dijo Canal 4, el espectador, mejor dicho, primero el espectador Canal 4, César, no va a ser obligatorio, hace mucho tiempo ya. Pero ahora yo digo, está macanudo, con eso está, pero te la llevamos un tiempo, pero a ver, ya, es otra cosa cuando uno te dice, no, porque vos podés dársela y le pasás toda la responsabilidad a los padres, entonces, yo le planteé al presidente, ¿no? Es decir, ¿quién se hace responsable de todos los efectos secundarios? Porque ahí es cuando nos entra a doler, porque si una persona grande se droga, muy bien, pero es como decirle, no, si hay droga en la escuela, bueno, los padres se hagan responsables, ¿cómo? Te paso toda la responsabilidad a vos, pero después te hago campaña en los medios de desinformación, ya tengo los nombres de todos los que votaron en contra. Bueno, esos amigos, ya publicamos aquí sus nombres, a ver si tengo los nombres de ellos. Pará un poquito, capaz que te los puedo dar. Esos amigos son los que se salvan, acá está, si todo esto sale bien. Si todo esto sale mal, como nosotros estamos calculando, nosotros vamos a ir a por ellos con la justicia. Vamos a tratar de que terminen en cana, como van a terminar en cana, en la mayor parte de todos los países del mundo, todos los que le están dando para adelante a esta terapia experimental. Que ya ahora la gente está jugando al fútbol y se cae. ¡Pum! Le dio algo, queda temblando. Científicamente. ¿Quieren discutirlo científicamente? Capaz que se me empieza a cortar ahora la internet. Esta vuelta no nos dio tanta gente para atrás después de la conferencia de prensa. Eso es una buena observación. Salvo un político disruptor nuevo que fue comunista y que me dio palo, no sé por qué, porque cuando fue Canal 2, esta boca es mía, pasó una cosa, sí, es todo muy fácil, para algunos es todo muy fácil. Y hasta hacen demagogia hablando de política en el peor de los momentos, cuando estamos hablando de la vacunación de los niños. Y después se enojan si les decís algo. Pero si yo leo la carta pública, es vomitiva la carta pública. Cayéndole al único que desde el primer momento y asumiendo los riesgos, como me decía mi señora, es probable que tengas menos votos que antes. Sí, claro, le digo. ¿Y? No hay problema. Pero ni siquiera eso le sirvió al desgraciado. Nada. Palo y palo, amiga. Palo y palo el establishment y palo del otro lado. Las puntas se juntan, lo lamento mucho. Puro ego hay ahí, ego, soberbia. Nada más. Dice acá, Valentina Catenaccio, Gustavo Giacchetto, Martín Noteclane, Lorena Pardo, Andrea Rodríguez, Noelia Esperanza y Carlos Unino. Todos estos son quienes no consideran oportuno de la ¿cómo le llaman? La farmacología, la terapéutica, ¿no? De la SUP, la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Ellos consideran que no es oportuno ofrecer una vacuna aprobada para uso de emergencia de forma universal en menores de 12 años. Pero no voy a hablar de esto porque me quedaba un poco más de tiempo, lo estaba llamando a Marchese si quería entrar él en este tema, entrábamos. Estimados ciudadanos, nos decía Por otro lado, el informe del estado del ambiente, Sergio. Lo estás recordando, enviado a la Asamblea General por el ministro Peña. Dice: estimados ciudadanos, presentamos ante ustedes el informe del estado del ambiente 2020. Este informe plasma nuestro ánimo de transmitir y disponer en forma transparente las condiciones de las principales matrices ambientales de nuestro territorio: agua, aire, suelo y biodiversidad. Bueno, lamento decirles que es un poco... Está bien hecho el informe, está bien hecho. La intención está buena. ¿Cómo, Sergio? La intención está buena. Después la concreción de lo planteado, lo difícil. La letra de Laudato sí me gusta más porque la leí sin lente. Esta ya tenés que meterle lente, es media chica. Pero señor ministro Adrián Peña, que sabemos que a veces nos escucha, ministro Ambiente, no es que esté mal. Es que si nos tocara evaluarlo, decimos que tiene que ser más duro todavía. Y yo sé que eso sería muy difícil para el ministro de Medio Ambiente, que lo he escuchado hablar en contra de la forestación indiscriminada. No es fácil. Porque acá los que son medio una papa. Sí, tan papa es que hace ¿cuántos meses hace que no salimos en televisión acá en Montevideo, Sergio? Y desde que se empezó a hablar de la vacuna. Y ahora lo mágico, casi un corte, ¿eh? No, corte, sí. Definitivamente. No sé si no se me está cortando esto. No me puedo meter a hablar mucho de algunos temas porque se... Bueno, está, la calidad del agua, sobre todo, debe de ser una luz amarilla. Y no estamos bien. No estamos bien, pero en lo que se refiere a la calidad del agua, del aire, por ejemplo... En el campo mismo ha llovido glifosato. En las ciudades ha llovido glifosato. A ver, capaz que me mando una llamada para ver si nos está escuchando y ya sabemos si estamos con retransmisión allá en Argentina. En Alberti, provincia de Buenos Aires. ¿Para qué estoy llamando a Alberti, provincia de Buenos Aires? Cambié la bola. Al Torito de Vincenzi, que sabe mucho más que yo de estos temas. Pará. Es un periodista ambientalista que maneja mucho más info que nosotros. Justo, no sé si estoy encontrando y estaría hablando con el señor Alfredo Di Vincenzi, ¿puede ser? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? Todo bien. Bueno, sabemos que la lucha continúa ahí en plena provincia de Buenos Aires y estamos hablando acá, no sé si por ahí estás escuchando, de la contaminación del agua, del aire, con los agroquímicos tóxicos, y ustedes ahí metidos justo en medio de tanta plantación de soja, ¿vienen plantando cualquier cantidad, me imagino, este año, Oscar? Sí, mucha cantidad de transgénicos, no solamente la soja, sino también el trigo y el maíz, y muchas fumigaciones con veneno, ¿no? Eso es algo que se viene dando... Justo un paisano nos mandaba, paisano que nos escucha, departamento Canelones, nos mandaba unas filmaciones. Me dice: mirá, mire, César, me están fumigando mismo hasta a casi el alambrado, prácticamente arriba el alambrado. Entonces yo le decía: bueno, de alguna manera ustedes tienen que proceder a filmar y luego acercar todas esas informaciones a las autoridades para que conste la denuncia. Lo peor que se puede hacer es, bueno, no, como no van a hacer nada, porque eso de que no van a hacer nada depende también de que todas esas denuncias lleguen, por ejemplo, a los representantes nacionales que queremos hacer algo, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? Claro, es lo más importante, el documentarlo. Mira, ayer me avisaba mi hijo Fabricio que había entrado una máquina de fumigar a un barrio y dijo, o cuidar el pueblo porque vivían lindante a las fumigaciones, o digamos, ellos se quedaban atrás de la cortina esperando que pase lo del veneno, y cuando les preguntaban qué pasaba decían que hacían nada. Esa misma la podemos ir a entrevistar porque ya está muerto de cáncer, y ese es el gran problema, que el gobierno aprovecha la inacción de la gente del pueblo, y con eso sus estadísticas las van acrecentando, porque como no hay gente que denuncia, no, el problema es porque denunciaron dos o tres, y ese es el gran problema que tenemos en muchos de los pueblos, ¿no? Y el problema número uno que tenemos nosotros es que si bien el proyecto nuestro de prohibición, por lo menos de los agroquímicos tóxicos que están prohibidos en el primer mundo, no te digo que no esté caminando, está caminando. Para mí que no es que vaya mal, iría bien, pero es como medio lento para lo que uno pensaba que iba a ser el trámite de semejantes denuncias que voy a leer a continuación de un par de productos. El famoso Mancozeb, que es prácticamente la aspirina. Ya de paso le pido a Sergio, ahí si no te lo acordás de memoria, Sergio, averiguame ahí, que son como 100,000 kilos, creo, la importación del año pasado de Mancozeb. Y a también ver, voy a hablar un poquito del famoso Gramoxone. Te encontramos retransmitiendo el programa hoy, Alfredo, o estás en la chacrita ahí, en un surco por familia. No, hoy aquí está lloviendo, estamos transmitiendo por la radio en este momento, y bueno, nos libramos del riego, por suerte la Pacha se acuerda de nosotros, estuvo con mucha seca y mucho calor todo este tiempo, así que viene muy bien el agua. Así que estábamos hablando y estábamos saliendo por ahí nosotros, no me digas, mandan un poco de agua para acá, por otro lado. Y espero que caiga lluvia en toda la región, ¿no? Acá fue una lluvia mansa, de esas tranquilas que van mojando y van penetrando. Porque, caladora, ¿viste? Le decimos por acá, caladora. Caladora le decimos por acá. La lluvia caladora, despacito se va mojando y va humedeciendo muy bien la tierra, ¿viste? Pero bueno, lo que decíamos sobre el tema de los legisladores de distintos lugares, no solamente del argentino, de los municipios, ellos están dentro de una burbuja de mucha ignorancia que no les permite tomar decisiones sobre temas tan complejos y de fondo como es la salud pública, porque creen que estos mal llamados productos para la agricultura no son venenos, y cuando empiezan a investigar algunos se desaznan y otros se ponen porfiados y obedecen a la renta o al sobrecito. Es lo que viene sucediendo en nuestro país, ¿no? Que de tanta literatura científica de muchos agrónomos científicos como Andrés Carrasco y tantos otros que han denunciado y han mostrado las evidencias, todavía no tenemos una ley nacional en tema de agroquímicos en la República Argentina. Vamos, se dan las potestades a las provincias y las provincias se sacan el lazo de encima y lo manda a los municipios. En los municipios tenemos vecinos que de este tema son muy ignorantes y otros muy cómplices. Nosotros pensamos que los municipios deben de ser cerrados todos, ¿sabes? Acá. ¿Y ahí qué es lo que piensan ahí con respecto al tema este? Porque seguimos agrandando la burocracia, ¿no? ¿Y cómo se maneja el tema del municipio, por ejemplo, ahí en Alberti, provincia de Buenos Aires? Y en Alberti tenemos un pueblo cabecera con casi 7.000 habitantes y en todo el partido son 10.000 habitantes. Acá hay 12 concejales, un intendente, y dentro de la planta permanente del municipio que pagamos los sueldos todos los habitantes, hay casi 400 personas que en realidad se podría reducir a un grupo de WhatsApp. Un pueblo tan pequeño como este, un jefe comunal y un WhatsApp y 4 o 5 colaboradores creo que podrían hacer el trabajo tranquilamente sin que tengamos que tanto parásito, ¿no? Porque esto es parasitario. Parasite, la dejamos por acá. Ya veo que empezó a levantar presión ahí el torito de Vincenzi. Te mando un abrazo, hermano. Un abrazo, César, y bueno, un saludo a toda la audiencia tuya. Gracias. Lo llamé a ver si estaba dispuesto a conversar un poquito este amigo que es un reconocido periodista que nos retransmite allá en Alberti. Ustedes no saben lo que es Alberti, provincia de Buenos Aires, contra el río Salado, y es una población que está rodeada pero por miles y miles y más miles de eso transgénico, trigo. Argentina se planta ahora, creo que van a autorizar acá. Y eso va todo con un paquete de agrotóxico que yo ahora mismo... Sergio, encontraste... Perdón, uno dice a veces cosas, algo leo. Para que voy a aclarar que no es que estemos en contra de... En algunos casos especiales el municipio se justifica. Pero la mayoría es papichonada de político nuevo que no sirve para un carajo de la vela, todo gasto. Y ni que hablar de los centros comunales zonales. Acá vas al centro comunal zonal de la zona, te manda para el edificio ladrillo. Y tenemos los caminos hecho pelota. Hay un pozo nuevo que ojalá que pasara Cosi un día de esto de noche y se reventara en el pozo ese. Que reventá la guampa si venís apurado. Te aviso a vos. Vení con cuidado que yo te paso el GPS, la ubicación de los pozos. Anda las manos. En parada cientos de miles de dólares de moto, ¿cómo le llaman la que tiene la cuchilla al medio? Motoniveladora. La otra, la tiene las palas, tiene la planadora, todo parado, hacen 4 horitas por día, 20 horas las máquinas descansan, todo. Es tremendo la erogación que se hace en trabajo de esa característica. Que no llama la atención a nadie, que se da todo por bueno. Yo registré todo el proceso de la famosa bajada a la playa a la altura de la Plaza Gómez Oro, una empresa muy conocida, con máquinas y con un montón de personal, sí. Y llevó 6 meses restablecer una escalera, con retroexcavadora, con... un puentecito ahí cerca de... Sí. Se está cortando, che. ¿Qué pasa que se está cortando? No se tiene que cortar. Seguimos. Un puentecito ahí cerca de Ancad del kilómetro 17. Todo bien mal hecho está, porque arrancan como que eso se arreglaba con mucho menos. ¡Ay, 2 meses! Tiene encerrado ahí el puentecito 2 meses, porque claro, alardean de todo lo que trabajan. Bien lo que no hace la persona trabajadora, ¿no? Y bueno, y estas máquinas, una peinadita, anduvieron por acá por el barrio, ni que tapar un pozo, no, ¿para qué me voy a bajar de la no, soy yo un problema, junto a mío, yo ando la retroexcavadora, y pasa, embarcada, pasa para allá, peor, dice Vega, si usted habla, no, mejor, porque acá cuando pasó la OCE, que era absolutamente al cuete, fue un negocio de una empresa compañera de los Frente Amplistas, que eran el gobierno en aquel momento, tiró miles de metros de caño. ¿Entiende que hubo curro o no se entiende? Pero se debe de entender también que las personas que hablamos así no admitimos eso. Ni admitimos que gente que piensa de esa manera esté con nosotros. Si ni bien le vemos a alguien esa pata, se le ve a la sota de que este... ¡Pa' afuera! Vos encontraste la cantidad de... Sigo buscando la cantidad, porque aparecen cosas generales, pero no dice kilos, ni toneladas. Ah, pero andate a... Creo que son... Capaz que alguno de los muchachos te está escuchando justo, pero eso lo tenemos incluso que tener de memoria. Sí, acá pero... la represa de la ruta 162 de la ruta 6, dice, no queda ni mojarra, me pone el cacho, che, que nos está escuchando allá. El agua toda podrida, me manda una foto. Y claro, cacho, es increíble, y eso se ha producido gracias a los agroquímicos. Tenemos cada vez más gente. porque no hay trabajo, me dice una señora acá, en Punta del Diablo, allá nos están escuchando. Ah, Punta del Diablo, ah, el amigo de Punta del Diablo. En Chile nos están escuchando, dice, acá en Chile tiran. Ah, bueno, esto me lo reservo, pará, que esto me lo reservo, digo, no digas. Ajá, está, ok, gracias Chile. Muy bien. En Soriano nos están escuchando. Buen día, César, desde Soriano, Cardona, escuchando. A lo de esos pedófilos, César. No sé si será vergüenza. Buen domingo, César y Sergio. Saludos, Eliani. También está el Casuriaga mandando saludos. Dice, vamos arriba, el Peri, hay que darle con el mazo y la porra a esos que nos dicen antivacuna. Bueno, no da para tanto que nos dicen antivacuna. Dice, ¿qué otro nombre puede tener? En mi papel, yo tengo 73 años y tengo todas las vacunas, no soy antivacuna, dice, pero soy contra esta y Casuriaga de Progreso, arriba Progreso, departamento de Canelones, para que no lo sepan, mi vacuna, me pasa alguien acá una foto, una soberana planta de papa, pará, este me está mintiendo, te mando la planta ahora a ver si vos considerás que todas estas papas salieron de una sola planta. No, yo sé que puede ser factible. Tranquilo, le estaba tomando, tranquila, le estaba tomando el pelo. Che, qué preciosa cosecha, papa. Mira, te la estoy enviando. A ver, contame hasta cuánto demora en llegar. A ver que primero... Ya te encontré. Bueno, cuento hasta tres después que la largue. Va. Uno. Dos. Llegó. Tres. Llegó. Ya llegó. Sí. En el 2 llegó. ¿Qué papa, che? Sí. Hay cuatro. Mirá que a veces los productores son mentirosos, son como los pescadores, los productores te arriman una papa de la papa de la planta de costado. Es como de papa, ¿viste lo que dijo ese atrevido periodista atrevido del Canal 2? Tanta papa que habla de las vacunas, ¿lo escuchaste vos? Dígame qué dijo, que no recuerdo, porque usted me pone en un aprieto cuando me dice si lo escuché. Acá lo tengo al señor Marcelo Marchese, que lo estoy llamando de la radio y ya está al aire, no vaya a decir ninguna bobada más de las que decimos nosotros. No, que hay un señor periodista y está atendiendo la librería ahora, porque los domingos abren. Hola, se corta. Ya estás al aire, Marcelo Marchese. La pregunta es que te queríamos hacer de la semana. ¿Qué te está pareciendo, Marcelo, toda esta discusión que se está dando en torno a la vacunación de niños? Que dijimos en conferencia de prensa el lunes, el 99,998 de todos los niños no tendrá nunca un problema y podrá sobrevivir a esta infección. Y en todo caso, el niño que tenga un problema será porque tiene alguna comorbilidad grave. El 99,998, no lo digo yo, lo dice CDC de los Estados Unidos de América, no tendrá ningún problema. ¿Qué te está pareciendo esta discusión como discusión en sí misma, lo que has escuchado en los medios? Bueno, no hay mucha discusión. Los medios vienen preparando la vacunación de los niños desde hace tiempo. Hace tiempo que presentan casos como que tal escuela debió cerrar porque había un niño contagiado y demás. Los medios vienen preparando la vacunación porque era algo resuelto desde el principio de todo esto. Vacunar a los niños. Eso es lo que vos pensás. Yo te lo respeto. Yo te lo respeto. Pero sí. Yo no tengo ni cerca... La misma... Está, pero no vamos a discutir sobre eso. Está bien, pero seguí. Pero me preguntaste sobre los medios. Los medios no discuten porque los medios no son un factor de democracia. El papel del demasiado inocente sería... Estaba todo preparado y nosotros caímos. Yo, desde ya, te quiero decir que no pienso ni por ahí eso, pero seguí nomás. Bueno, a mí me parece que la vacuna ya estaba elaborada desde hace, o pensada desde hace digamos, 10 años. Me veo que hay bastante, hay documentos de que tanto la ganancia de función del virus como la vacuna ya eran, ya es cosa de hace un buen tiempo. Eso, bueno, pará, ya que empezamos, lo intercambiamos ideas. De eso estoy totalmente seguro y hasta hemos argumentado con papeles que expresan claramente que se produjo un virus para una vacuna porque la tenían hecha desde, como tú dices, hace bastante más tiempo. Pero eso serían otra cosa. El tema es que ellos no hacen todo a lo bestia y de golpe. No van a proponer vacunar a los niños de una. Tienen que agarrar y esperar que de pronto venga Dios y fabrique una cepa que ahora sí afecta a los niños, para justo vino esta cepa que ataca a los niños en el momento de la vacunación de los niños. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay gente dispuesta a sacrificar a los niños en aras de su tranquilidad o en aras de su salud. Estamos invirtiendo un mandato histórico. Primero van los niños, nos sacrificamos nosotros por los niños, nosotros trabajamos por los niños, nosotros estudiamos, nosotros hacemos... Todo padre se sacrifica naturalmente por sus hijos, una comadreja se sacrifica por sus crías, una perra se sacrifica por sus crías. Bueno, acá estamos invirtiendo el orden. Es preocupante realmente lo que pasa, no solo por la pandemia y no solo por vacunar a niños con una cosa cuyas consecuencias no podemos establecer, pero ya hemos visto una cantidad de eventos adversos. Gente que viene a la librería a decirme, yo no te creía nada lo que decías y te leía y resulta que se vacunó a mi hijo y el otro día murió. Ah, ¿viste? Son casos. Uh-huh. El punto en donde nos estamos ubicando justamente, Marcelo Marchese, es que estaríamos siendo uno de los primeros países en el mundo que comienza a vacunar a menores de 12 años. Eso es indiscutible. Es como una especie de primeros en el experimento, ¿no? Sí, parece que en Israel, cuando aplicaron el pase verde y empezó este proceso de vacunación, vino gente de Israel a Uruguay a enseñarnos cómo... ¿Te acordás? De vacunar a todo el mundo. No sé si te acordás. Sí. Eso yo me acuerdo porque fue una noticia que comenté. Entonces Uruguay parece, en muchas cosas, como con el contrato RO-UPM, está oficiando a veces como de laboratorio. Tal vez como es un pequeño país, acá pasan... Sí, porque es un lugar como de testeo. Pero la verdad que no sé qué pasa. Lo que sí sé es que ha sido estudiado en psicología esta conducta de sacrificar niños en función de adultos. Y en la mitología hay casos a montón. Por ejemplo, en la mitología hebrea tiene a Isaac, Abraham va a matar a Isaac, la propia muerte de Jesucristo, o el asesinato de los niños por Herodes. En la griega tenemos, suponete, a Cronos comiéndose a sus hijos. Es decir, fue una práctica histórica en algún momento, momentos terribles de la humanidad, sacrificar a los niños. Pero eso es algo que va en contra de la especie. Entonces, lo preocupante acá no es solo que van a perjudicar a tales niños y quién sabe qué les va a afectar de su sexualidad. También preocupa que el hombre, que el ser humano, que la humanidad haya llegado a este... Corta. Se cortó. Corta. Bien, se cortó ahí. Quedó. Porque el cuento. Hola. Poné una pausa, a ver si podemos arreglar esto. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, Juan Antonio, gracias, Sergio. Bueno, estábamos escuchando, sí, acá la abuela Garita me dice... César, sale entrecortado, César. Bueno, ¿qué voy a hacer? Sale entrecortado, tienen que imaginarse el resto. Me dice Marqués, pues... El mensaje se pierde la parte sustancial muchas veces y es difícil imaginarse el contexto. Y bueno, ahí tenemos todo un sueño estúpido de bien de güey flaco. Es alto, tan... y el buey siempre pensando en los alfalfales. Acá una cantidad de pedazos de estúpidos están pensando en la tecnología 5G, 5G de Latinoamérica, el primer 5G, y la verdad que tenemos una cobertura muy espantosa de, vamos a ponerle 3G para decirlo así. Está esto, pues nosotros queremos... En una radio como oriental, ¿cómo me gusta a mí la característica? ¿La tenés a mano, Juan Antonio? No me vayas a pasar la tanda ecologista, Juan Antonio, que la vamos a pasar el sábado que viene. Vamos a aburrir a la gente con la tanda ecologista el domingo de 6 a 7. Vamos a pasar solamente la tanda ecologista. La característica de radio oriental esa que estás usando, a ver cómo es. Tenés ahí, no lo tenés. No importa. A mí me llena el espíritu. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay. Esa escucha en nuestro país. Hola. Hola. Estamos. Que las autoridades de Antel y también las autoridades de Dedicado, porque acá me aparece que se cortó Dedicado, también las empresas privadas no tienen que pasar vergüenza. Quédense tranquilo que nuestro, liderados por loquitos como yo, todo esto se arregla, porque nosotros llamamos, ¡ey! Llamame al presidente Antel. Dile que venga por acá, que vamos a conversar un rato. Y llamame al de dedicado también, pero dedicado es una empresa. Ah, vos, llámamelo. Llámamelo, que no nos gusta que la gente pase vergüenza. Le vamos a informar a la gente de dedicado que están brindando un servicio espantoso. Entonces ellos se ponen, y todo mejora, hay más trabajo, todos vivimos en un país que es mejor, no peor. Un día va a ser así, porque nos vamos a convencer de que no podemos ser tan estúpidos de soñar con el 5G cuando tenemos todos estos dramas por una radio de alcance con Canal Live Internacional. Yo tengo que ir hasta el estudio de la radio. Supónganse que yo viviera en Tacuarembó. Entonces, ¿todos los domingos yo tendría que venir al estudio de la radio? No, amigo, desde 1985, cuando teníamos alambre de cobre, que hago programas por teléfono. Ustedes no me van a decir cómo se hacen programas por teléfono. Bueno, estaría bueno grabar las entrevistas, dice César acá, y queda todo grabado. Señor o señora, queda todo, María, ¿no? Noel. Claro, ¿dónde es que queda todo grabado? En la repetidora y en Delagro lo encuentra todos los domingos. Claro, ponen Delagro, ponen peri.org.uy. Abrazo, María Noel. Bueno, tengo el dice, dato, me encanta el dato el solicitado. Pará, que te... Acá hay alguien que dice que le encanta a Sergio. Pará. Ah, no, pero está. No, está, me quedo más tranquilo. Dice, vino combativo, Sergio, dice el amigo. Buen día, César, dice, y te manda una foto de plantas de albahaca. Decime, ¿qué ibas a decir? No, el Mancosep, quiero que usted me explique, porque aparecieron dos datos con especificaciones. Sí. Una que dice, kilos litros formulado. Sí. Bueno, 197.720 en el 2020. Kilos. ¿Ah? Y dice kilo activo GT. Hola. Ta, si me deja Antel, ahí está, yo te comento que eso vos lo tenés que multiplicar por 0,70 aproximadamente para que te dé los kilos importados. Pero estamos en la misma, es decir, vos tenés casi 200.000 kilos por año, que esto... No debiera de ser hablado en kilos. Siempre les digo a ustedes, ¿verdad, Sergio? Debiera de ser hablado en gramos. 200 millones de gramos. Porque esto son gramos de veneno. Uno el veneno no va a hablar por kilos de veneno, ¿no? Claro. Bueno, yo voy a leer ahora que me enteré y mi lucha contra este tiene décadas porque yo escucho a un importador, judío él, pero de casualidad, no importa, pero estaba en el negocio. Dice, el Mancosev dijo en una empresa que vendía mucho, y yo estaba de casualidad ahí, dijo, había un par de ingenieros más de la empresa en ese momento escuchando, dijo, el Mancosev es cancerígeno, 1985, y ahí arrancó mi lucha. 1985 estaba en Facultad de Agronomía, pero trabajaba también en Agrovisión Nacional. Entonces nuestro proyecto dice, ni bien se prohíba un producto, será prohibido inmediatamente en nuestro país. Dice, el Comité Permanente de Vegetales Europeo no da la autorización para usar el fungicida Mancosep. ¿No viste que hay gente... que estos días tuvo problema con la frutilla, Sergio? Yo le pregunté a un productor y, claro, me respondió que son remedios. Digo, no, pero son remedios, son venenos, le digo. No, pero mirá que está todo controlado, me dice. Hay gente que... Sí, claro. Hay gente que... ¿Estás comiendo tomate? Vino mi hermano por acá y dice, no puedo comer tomate porque no sé qué fue lo que dijo, Bueno, que iba mucho al baño, creo, no sé qué. Entonces acá le dijimos enseguida, como iba a estar dos o tres días por acá, por casa, digo, comete tomate tranquilo, y después le preguntamos, ¿te pasó algo de que todos los problemas que tuviste comiendo ese tomate? No me pasó nada. Bueno, aparte de eso, ¿vos comés tomate, Sergio? Como, sí, pero poco. No, mi amigo, tiene que comer más. Pero usted no tiene alguna información sobre la próstata, el cáncer de próstata y todas esas cosas que tenemos los varones. Estoy controlado, mi amigo. Ah, macanudo, pero si come tomate le va mejor. Bueno, pero ¿qué vamos a estar necesidad de estar pensando en cosas que no tenemos? Está, macanudo. Pero, bueno, entonces está, yo como tomate. Es una recomendación que yo quería hacerle a la gente, hablándole a usted, le hablaba al resto de la gente. Usted, yo... Juan Antonio, por lo menos, entonces, ¿compra epilobio, Juan Antonio, epilobio? ¿Le pone al mate epilobio como yo le puse esta mañana? Mueve la cabeza genéticamente en el sentido negativo. Me da para atrás. ¿Come tomate, Juan Antonio? ¿Come tomate? Bueno, Acevedo afirma que sí. Muy bien. El permanente de vegetales europeo no renueva la autorización. Me dice el diputado Sanguinetti el otro día, Vega, dice, pero vos qué audiencia que tenés el domingo. Diputado Sanguinetti, le digo, sí. No es nada del otro, del rápido, es otro diputado, no tiene nada que ver. Banco SEB. Bueno, es un hecho histórico entre la rutinaria maquinaria administrativa comunitaria, la comunidad económica, la europea, mejor dicho, ha decidido no renovar la autorización del fungicida mancozeb, uno de los pesticidas más altamente empleados. Yo creo que en el Uruguay es el más altamente empleado, si no el segundo. Superar la presión de la industria. ¡Opa! Así que la industria hace presión. No me diga, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó que el mancozeb reúne los criterios para considerar que sus propiedades causan la alteración endocrina para seres humanos y muy probablemente para los organismos no objetivos, clasificado como tóxico para la reproducción. La retirada del mancozeb es especialmente importante porque se trata de uno de los pesticidas más vastamente utilizados en Europa, pese a que una gran cantidad de estudios científicos ya lo asociaba con problemas a la salud. La industria ha estado presionando para la renovación de la autorización del plaguicida. Gracias a Dios en esta oportunidad no encontró a otro hijo de puta en la comunidad económica. ¡Ah, no! Usted le tiene miedo a las palabras. ¿Y qué es un burócrata? ¿Qué es un burócrata que admitía y volvía a admitir el uso de algo que produce disrupción endocrina, entre otras cosas? Porque yo lo único que quiero es que ustedes sigan con esta información, porque se van a encontrar con toda la cantidad de problemas que produce en el medio ambiente. Existe una amplia mancozeb a diferentes Hoy. Te preguntaba, ¿ustedes saben dónde termina todo? Hoy. El mancozeb desde 1961. Yo sé, pero... Resulta que sañan la Deutsche Welle, y nosotros, si bien sabemos un montón de cosas sobre este producto, no sabíamos tanto como lo que mostró ese día la Deutsche Welle sobre el Gramoxone. No sé si te enteraste, porque yo estaba, bueno, ya lo hemos comentado en nuestro programa, escuchando una radio rural ayer, que no es precisamente la radio rural, sino otra, y estaban hablando de las virtudes de este producto secante, creo que le llaman. ¿Cómo le llaman a tú también te estás interiorizando sobre estos asuntos, ayúdame. Estoy buscando desecantes, que le llaman, ¿no? Porque le dan como varias aplicaciones, ¿no? Digo, en distintas etapas del proceso de la cosecha lo utilizan para secado. Exactamente, pero resulta que el día 7 de mayo en Francia entró en vigor un decreto que reconoce la enfermedad de Parkinson como una enfermedad profesional y explícitamente establece una relación causal entre esta enfermedad y el uso de agrotóxicos. En particular, varios, pero uno, la inclusión del Parkinson en la lista de enfermedades profesionales agrícolas, por las cuales entonces la gente puede pedir que se la subsidie el campo, como bien decían los agricultores, los farmers, no sé cómo es que se le dice allá, cómo es que le dicen los franceses a los trabajadores del campo. Entonces, la enfermedad de Parkinsonismo o parálisis agitante es un trastorno neurodegenerativo crónico. Esto está bueno porque tenemos personas conocidas que se han envenenado con Gramoxone, Desingenta, Suiza, que se produce en Gran Bretaña, estando prohibido para aquel país, para ser exportado por la misma empresa. Los países del... por China, que ahora es China, que lo producen los chinos, frecuentemente nos dicen muchos, César, ahora veo la razón que tenía. Ah, pero ya pasaron. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No son ya ni lustros, son décadas. Por lo tanto, nosotros aspiramos que el año que viene nuestro proyecto de ley para la prohibición inmediata sea votado en el Parlamento Nacional, como seguramente que va a ser votado. A mí no me está quedando ninguna duda. Ustedes dirán después cuando se vote, César, pero a vos no te quedaba ninguna duda y fue al pleno y no quiero ser bicho de mal agüero, pero miren, todo tiene sus explicaciones. Ahora, sobre los dos que hablé, Europa liquida el Mancozeb, pesticida cancerígeno. Cuando yo decía esto y arranqué a decirlo tempranamente, ya en los 80-90, decía, ay, César, me llamaba, por ejemplo, el grado 5, que hace poco me dijo, César, por usar la ivermectina, que la tengo acá al lado mío, tengo la del mejor laboratorio, lógicamente, no la de Bering Ingelheim. No, gusanos no vas a tener, pero no sirve contra el bichito del COVID. Bueno, ¿será que los japoneses son todos idiotas? Porque lo que hicieron los japoneses es empezar a usar la ivermectina y adiós problema. El Mancozeb ha sido asociado a daños reproductivos, nada más ni nada menos. Nada más ni más nada menos, entre otros múltiples daños. Y ahora vamos por la prohibición del Gramoxone. Que acá figura como dicloruro de paraquat. Claro, dicloruro de paraquat. Usted lo ha dicho perfectamente. Por el reconocimiento de la vinculación del uso de esto con... Entonces usted se enteraba de que fulano tenía mal de Parkinson, ¿vio, Sergio? ¿Y qué hacíamos? No, le voy a explicar lo que haría un gobierno parecido al del Peri, que no sé si va a existir, porque la última encuesta, ¿vio lo que le dio la última encuesta? Esta semana tuvimos muy buena noticia. ¿Vio que salió una encuesta del amigo, cómo se llama? Mire, las encuestas que yo estoy viendo, la verdad que no me reflejan nada parecido a lo que yo percibo como la verdad, ¿no? Pero no sé... Ah, ¿pero qué? ¿Usted tiene una encuesta? Hola. Ay, no, de Botinelli. Las encuestas de Botinelli. Tinelli, la secuela Botinelli, le dio 2 legisladores al Partido Independiente y ninguno para el PERI. Pero si un día llega a gobernar partidos como el PERI, liderados por un loquito como el que está hablando, esto se resuelve fácilmente. ¡Oh! Me llaman a los importadores llámenme a los importadores del Mancosev y del Gramoxone y algún otro también que tenemos por acá y no tenemos tiempo hoy para hablar en radio. ¿Para cuándo lo quiere, presidente? ¿Para hoy? ¿Es tarde? ¿Ahora nomás? Pero es domingo, ya. Mejor para ellos que vengan hoy. Listo. Ya está. Mañana se firma el decreto. ¿Qué hacemos con todos los stocks? ¿Cuánto tiempo nos da para vender los stocks, presidente? ¿Cómo? ¿Ustedes me están hablando de que quieren seguir envenenando a la población, señores? Tráiganme los stocks. Vamos a hacer algún tipo de arreglo para que ustedes no pierdan tanto. Algo les vamos a pagar. Pero díganme una cosa. ¿Ustedes no sabían que el Mancosev era cancerígeno? ¿Por qué hay que llegar a pagarle algo? Vamos, señores. Vamos, ahora me juran por acá, pónganme en un papel, tráigame, secretario, el papel donde dice que esta gente va a jurar por sus hijos que no sabía que el Mancosev... Ponga acá, firme acá. Ah, no va a firmar. No se le miente a un presidente de la República. ¿Qué lo parió? ¿Qué fantasía que me estoy haciendo? No, yo ya tengo demasiada edad. Pero en algún momento, el país no, el mundo... va a estar gobernado por loquitos que piensan en la gente. Ah, porque usted, ¿cómo me dijo que tenía? No, porque yo justo ayer hicimos todo el papeleo para importar. ¿Cómo? ¿Cómo, señor? Hay que decirle que se equivocó. Bueno, la dejamos por acá, como decía aquel periodista, tengo para cerrar. Vos sabés, Sergio, que llegó a mis manos porque me la entregaste vos mismo. La gente nos hace regalos. Nosotros somos muy cuidadosos con los regalos, ¿no? ¿Verdad? Porque... ¿Y por qué hay antecedentes? Haciendo estos comentarios... Claro, seguro. Entonces, nos regala un amigo, y justo me lo conozco porque hubo una manifestación más o menos organizada por Salle... ocurrir. Y ahí me encontré, que me dijo, yo fui el que le conseguí la revista. Pero vos sabés que ahora mismo no sé si él me consiguió Caras y Caretas o Discovery Salud. Pero les quiero leer todos. Caras y Caretas te consiguió Discovery y te lo consiguió Cairuz. Ah, está, macanudo, aclarado. Entonces, pero quiero de Discovery Salud referenciar a lo que dije el lunes en la conferencia. También está en el Facebook de No Más Mentiras y anda a conferencia de prensa ante la posibilidad de que se vacunara, por decir vacunar, porque no es una vacuna, a los niños de menos de 12. Que por las dudas que algunos periodistas mequetrefes de cuarta... cuatro, no te voy a decir yo no pretendía incluirte, pero ¿qué es lo que te pasa? Es que yo nunca di con una persona, César, a la que se le peguen cositas en el cuerpo. Bueno, tú arrancas, le voy a decir yo, comprando la revista Discovery Salud que yo mostré en la conferencia de prensa el 29 de julio, que dice, 29 de julio, que dice, no es real, no es bulo. Y muestra un montón de gente de brazos, de personas a las que se le pegan todo tipo de cositas metálicas en el cuerpo. Y dice la página número 4. A muchas de las personas a las que inoculan la vacuna para COVID-19, yo digo esto porque es jodido que a un periodista después de tantos meses tenga uno que venir a decirle, bueno, loco, no sé, ¿qué querés hacer? Loco, ¿qué querés hacer? Si querés te presento a una secretaria de un diputado del piso mío, o funcionarios de la policía y de otras áreas del Palacio Legislativo que después de salir en Santuiseña vinieron a decirme, Vega, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mire, y se me pegan cosas en el cuerpo. Yo no puedo hacer más nada. ya no puedo hacer más nada, pero, ah, sí, sí, deme el número de teléfono de la secretaria del diputado. ¿Qué diputado? ¿Pensás que yo te voy a hacer tu trabajo? No, acá es donde te tengo que decir, vos sos estúpido de verdad, ¿no? ¿Te estás pensando eso? Y lo pongo a trabajar. Dice, primero compra la revista, dice, a muchas personas que se le inoculan contra la vacuna, se les pegan imanes, objeto metálico, no es bulo, sino algo real y constatado. Oficialmente, para nuestro país también, todavía no tiene explicación. Así que los vacunólogos y los autodenominados verificadores han optado por negar el hecho. Les da igual, yo diría que acá les da igual también, que a decenas de miles de personas, acá en el Uruguay, yo digo algunas decenas de personas que son las que nos han arrimado los documentos, se les peguen cosas en el cuerpo. Médicos incluidos, dice aquí, y sigue con la información, y esto sería grave. El punto es, ¿y por qué terminamos con esto en este momento? Que la misma tecnología que se usó para la producción de esto que ustedes están denominando vacunas, es la misma que se está usando en los agroquímicos tóxicos que hablando recién. Con esa tecnología que se llama de nanopartículas, se usa porque según ellos vuelve más eficiente. En el caso de los agroquímicos tóxicos en cuestión, por ejemplo, un glifosato, consiste en que llega al punto objetivo en menos tiempo y entra en menos tiempo. Y segundo, abaratan mucho el producto. En el caso del tema de las vacunas, aparentemente, claro, tienen que hablar las autoridades, no yo, pero nosotros estamos tan bien informados que podemos hablar. Se usa esta tecnología porque reducen sin cantidad de ARN sintético, por la duda, que quede claro y se escuche bien, dije ARN sintético. Capaz que alguno dice, pero es mejor que sea sintético. Sí, capaz que sí, que hasta mejor, pero no sé con qué me quedo, si con el remedio o con la enfermedad. Entonces, en esta revista es un buen punto de partida, porque además van a encontrar que el riesgo de infectarse al aire libre es casi inexistente, van a encontrar todo lo que tiene que ver con la vinculación de Fauci con todo este asunto. Miles de mails demostrarían la posibilidad de que SARS-CoV trate de un coronavirus artificial, como dijo el loquito diputado que planta papas en el mismo canal que habló el atrevido el 25 de marzo del año 2020 en Desayunos Informales Canal 12. Ah, no, eso fue todo por cuenta mía. Decía la revista acá que se trata de un coronavirus artificial creado en un laboratorio chino de Wuhan con participación de personas y organismos estadounidenses, y se acusa directamente de ello a Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos de América. Llevan años jugando con fuego al investigar la ganancia de función en su intento de conseguir que algunos patógenos, estos hijos de perra diabólico, puedan infectar a los humanos con mayor facilidad y planteándose riesgos de bioseguridad, de los cuales fueron advertidos en octubre de 2014 en los Estados Unidos de América, razón por la cual Anthony Fauci financió toda la investigación en el laboratorio de Wuhan y para ocultarlo lo hizo a través de Eco Health Alliance. Entonces, ¿esto saben cómo se resolvía fácilmente? Allá caras y careta, después de la primera, ya termino, conferencia de prensa, tituló y me regaló la tapa de una revista. Yo nunca pensé como Susana Jiménez sería que iba a tener la tapa de una revista. Dice, las payasadas de César Vega, yo me estoy por hacer un cuadro, esta me la guardo para hacerme un cuadro, el semanario de caras y careta, el, ¿cómo se le llama el dibujito con lápiz ese que hace sentido? La caricatura. La caricatura está maravillosa, y yo estoy agarrando a un geniol con la mano izquierda y a un y a una planta con la mano derecha. Esta, ¿no compraste caras y careta después de la segunda entrevista de la conferencia de prensa que hicimos el otro día? ¿Para qué? No, de repente me sacaron de vuelta en tapa. No. Fue esa única oportunidad, guárdelo, es un buen trabajo, está interesante la caricatura. Buenísimo. Este, bueno, digamos que entre otras cosas yo ahí más o menos no estoy al siempre arriba, pero lógicamente me llamó la atención que iban 600 y pico de la transmisión de Facebook en 12, 15, 16, 17 horas, no recuerdo cuánto fue. De todas maneras, yo no me guío exactamente por eso, porque esto no es tan fácil. Esto es bastante más difícil que lo que uno piensa. Por ejemplo, desde el punto de vista político, jugada, si fuera una jugada, que para nosotros no lo es, es decir, esto a nosotros, ¿nos suma o nos resta? Ah, yo lo tengo bien claro. O desaparecemos del mapa político o vamos a tener varios diputados en el año 2024. Entre otras cosas, porque yo esta semana un Twitter y comentó. Porque al fin y al cabo, el responsable máximo de todo esto, ¿quién es? El ministro de Salud Pública, ¿no? ¿Y ese papel que está doctor, jugando? Secretario principal de la Salud Pública, doctor Daniel Salinas, que teóricamente, como tiene, ¿cómo le llaman cuando la gente lo quiere mucho en las encuestas? Popularidad. Ahí está, una popularidad muy alta, no sé cuánto. Bueno, la nivel de aceptación de también, porque más del nivel de aceptación. Nivel de aceptación de la intendenta municipal de Montevideo va más del 60%. Yo no sé dónde viven los montevideanos en realidad, porque a mí no me da eso, pero bueno. Entonces, siendo de cabildo abierto el ministro de Salud Pública, ¿no deberían los diputados y los senadores de cabildo abierto con quienes me reuní, y se los agradeceré siempre? Pero la gente que me consiguió la reunión, diputados y diputadas, quedaron en minoría. No pudieron reclamarle al ministro de Salud Pública lo que nosotros le estamos pidiendo. Lo número uno, como dije delante todos, también estaba Manini, por supuesto. El contenido del frasquito. Eso es fundamental. Ustedes saben que se ha dado el frasquito uno y después está el endiablado. Yo le puse al número tres, le puse el endiablado. Pero hay más de tres. Por ejemplo, Japón. Pero eso no es Botswana. Es Japón. Se supone que algo de tecnología tienen. Ya llevan descubierto 10 tipos de frasquito. Entonces yo lo que quiero es que se instale. A ver, loco, ¿nos escucha alguien, Sergio? Dice el diputado Sanguinetti el otro día, César, tenés un rating impresionante. Bueno, diputado, a ver, pará, diputado. Escuchá una cosa, ¿nos escucha alguien del gobierno? O del Frente Amplio, porque es lo mismo, o sea, también nos hemos reunido con gente del Frente Amplio, que está en la misma. Digamos, no podemos aceptar la formación de una comisión científica para que nadie se lave las manos y se sepa exactamente lo que estamos haciendo antes de que un día nos tengamos que arrepentir. No se podrá. No, dijo el diputado Luz que nos está escuchando. Igual a César le conseguimos para... No. La comisión de salud. Me la duermen. Acá tenemos una necesidad, más que necesidad, Delgado, según lo escuché ayer el secretario de Presidencia, me dio la impresión de que sin decirlo quisiera él que estuvieran todos los niños vacunados antes de que comiencen la escuela. Y nosotros creo que entramos en receso el 15 de diciembre, ¿no, Sergio? Sí, y creo que no ni siquiera está planteado así porque están hablando que febrero y en marzo tendrían que tener ya algo resuelto, pero no está seguro eso. Pero si el CDC de los Estados Unidos de América 390 hasta vacunación, ahora, de esta vacunación para adelante se juntan muchos más muertos después de vacunación con cualquier vacuna que desde 1990 al 2020. Pero ese mismo CDC dice que el 99,998% de los niños, vale decir que es casi como que es más difícil que sacar la lotería, bueno, un poco más fácil, no va a tener ningún problema. ¿Para qué mierda, en una palabra, los vamos a vacunar? ¿Estamos acaso haciendo...? Vamos a ver, ¿se firmó algún tipo de acuerdo para que nosotros, Marcelo Martínez, hagamos alguna de las fases, porque está en experimentación hasta el 2023, según dice la propia Pfizer, en nuestro país? Ahora, si es así... Ah, no, César, si no es así, qué mal pensado. Bueno, lo que pasa es que yo soy desconfiado. Es así, miren que cuando se sepa, no le quedan ni las plumas, y ahí sí que me animo a decir, Sergio, la bancada de Cabildo Abierto sería peor que... Bueno, a nosotros nos dio, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre de nuevo. ¿De qué cosa? Bertuccelli, ¿cómo es este? Que hace la encuesta que nos dio para atrás. No importa, el señor. Sí, es que tiene... También le dio para atrás a Cabildo Abierto que le da bastante menos diputados. Pero quiero que sepan que si esto sale mal, desaparece Cabildo Abierto. ¿Por qué? Porque son los que tienen más responsabilidad, porque el ministro es de Cabildo Abierto. También va a tener una gran responsabilidad Delgado, el secretario de Presidencia, y el Frente Amplio por callarse la boca, porque es más defensor de todo esto que la gente del gobierno. Si por el Frente fuera, y por lo que yo escuché en la Cámara de Diputados fuera, nosotros hubiéramos estado, como en Buenos Aires, en cuarentena. No tengo ninguna duda. Ninguna. Entonces nosotros estamos viviendo etapas cruciales y para tomarnos un breve respiro vamos a poner una pausa y vamos a terminar diciendo, cerrando este capítulo, que cada vez se habla más de lo que yo hablé en polémica en el bar y la doctora Alejandra se rió, que hay que dormir bien, hay que comer bien, porque lo que nos salva de todo esto es el sistema inmunitario que viene perfeccionándose los seres humanos y todos los bichitos desde cientos de miles de años. El H1N1, la gripe aviar, SARS, los de la humanidad recientemente, porque no se vacunó. Cuando nosotros vacunamos con esta vacuna experimental, lo que producimos es la mutación en el virus, porque le producimos una especie de enfrentamiento en sangre que él obviamente trata de zafar de ese enfrentamiento y muta. Pero tenemos que escuchar a cada académico choto, vamos a decirlo bien clarito como es, que no, sin ningún tipo de argumento científico, que es lo que se puso a moda, dicen en los no vacunados está prosperando. Pare, señor, pare. Vamos al Paraninfo, a la universidad, usted pone todo lo que tiene, si es médico generalmente tiene en estancia, y yo pongo todo lo que tengo. ¿Está bien? Yo tengo una chaca. ¿Dónde voy? Diputado, todo lo que tengo, contra todo lo que usted tiene, no me vayan a mandar un pichi, porque haber pasado por la universidad tampoco es ser un una luz. Hay de todo. Y hay gente que gana mucha plata, pero por negocios empresariales, y te dice que además él es académico. Sí, bueno, vamos a discutirlo. Usted va a poner todo lo que te tiene, y yo voy a poner todo lo que yo tengo. No es mía la idea, se la copia este actor, ¿cómo es el actor este Sergio famoso que...? Bueno, no me acuerdo. Ahora, para los nombres, le encontré que el que perdió hoy, Bottinelli. ¡Ah! ¡Ese vivo! Bottinelli. Factum. Factum. Según Factum, el Partido Independiente se va a poner contento. Posada, que a veces nos escucha, dice, estoy haciendo el asado y te estaba escuchando. Posada, tienen dos diputados. Vayan consiguiendo otro candidato. Y nosotros desaparecimos. ¡Pum! Abajo, no tenemos ninguno. Marchamos. La Unidad Popular recupera. Entra. Porque yo me siento, no sé si vos sabés dónde estaba Rubio. Sí, es un lugar muy particular ahí, porque está como en un rincón, con todo la bancada en la espalda. No importa, porque yo no sabía, y un funcionario de la Cámara me dijo, tú siéntate ahí, y ese es un buen lugar. Bueno, si usted lo dice, ahí se sentaba Rubio. Yo revisaría bien el tapizado de ese lugar, ¿eh? Es un buen lugar, ese lugar es un buen lugar, y tenía razón, usted quiere salir a... así medio que no lo vea nadie, se va a tomar agua, claro, ¿qué se piensa que le estaba diciendo? ¿Qué quiere que le cuente? ¿Quiere que le cuente que los cajoncitos están llenos de quemazones? ¿O que fumaban ahí adentro del Palacio Legislativo y tomaban whisky? ¿Quiere que le cuente eso? Hemos tomado. Bueno, por lo menos que no se fuma, no se fuma, eso seguro. Lo otro no lo sé tanto, pero creo que no. Pero dice que en las tazas era muy común y fumaban abundante. Dice, no te imaginás, me dice la secretaria de un diputado. Vamos a dejarla ahí, porque si no. Dice, vos no te imaginás lo que era esto. Dice, vos no te imaginás. Acá había uno que tenía un revólver, no sé cómo. Ay, digo, bueno, está bien. Usted sabe que... vamos a mejorar. Usted sabe que en el ambulatorio, en las puertas de entrada... sí. Hay unos armarios, no sé si los conoce, se los presentaron. Por supuesto. ¿Qué se guardaban esos armarios? Las cosas de la gente, porque la gente no, venían de lejos y dejaban ahí todo. Y muchas armas se dejaban ahí. Y no le estoy diciendo que más de una arma se guardaba en esos lugares. Ah, no, lo sentí porque se ve que se cortó. Me buen día, la dice, atención, se cortó, no importa. No puedo hablar de esto porque se me corta. No sé, se cortó. Vio lo que dijo Andresena, dice, ah, sí, este es el pobre que dijo que el diputado que planta papas, dijo tal cosa de la ivermectina, no sé cuánto. Primero que yo no planto papas, salvo alguna para nosotros. Yo he visto más boñato que papas en ese campo. ¿En qué país? Sí, acá más bien se planta papa, le vamos a decir al... ¿Es una especie de deshonor producir alimento en el Uruguay? Capaz que en esa época pena. Sí, pero en un futuro va a ser un privilegio. Y le da tristeza al amigo Emir que nos está escuchando ya y que... Bottinelli, me dicen acá. Hola. Sale. Que dije el hola y llegó como a los 3 minutos. ¡Ah, mirá! Pero mirá quién está escuchando acá, diputado. Para que lo vamos a llamar. No puede ser esto. Vamos a llamar al diputado Sanguinetti. Vamos que consiga unos votos colorados el diputado Sanguinetti. Vamos arriba, a ver si atiende. Dice que nos está escuchando, dice... Debe de ir manejando, me manda la foto del auto. Mirá qué panel que tiene el diputado, che. Claro, tiene la 770, me manda el panel. Desde Cuchilla Alta, dice. Bueno, diputado, si va escuchando, después lo vamos a llamar otro día. Si usted cosecha unos cuantos votitos colorados, ya que no escucha, que le pele de los votos colorados a otros diputados colorados, ¿no? ¡Ah! Escuchando, dice, desde San José, muchas gracias. Bueno, vamos a poner esa pausa. El ingeniero, ¿para qué me dice el ingeniero Jorge acá? Dice, ¿Diguero? El gramo Sone se usa cuando la cosecha está pronta, pero la planta permanece verde. Se sin tener material verde, sí, en la máquina cosechadora. Ya lo sabemos, estimado ingeniero. Alimentarse sanamente está muy equivocada, nos dice acá. Dice que nos tenemos que ir a la pausa, Sergio. Vamos arriba. Bueno, arrancamos. Para. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedido en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, señor Antonio. Mirá, te paso al diputado Sanguinetti, Sergio. Vos decías que no nos estaba escuchando. Mirá. César, disculpa que no te entendí porque venía manejando y estoy con gente ahí. Pero bueno, otro día arreglamos para salir. Te mando un abrazo grande. Vamos arriba. No lo afloje. Sí. César, disculpa que no... No, diputado, pero me vota el proyecto, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno. Yo trato de llevarme bien con todo el mundo, ¿viste, Sergio? Y vos que sos de Sanguinetti, yo tengo el apellido Sanguinetti. Diputado Sanguinetti, ¿de qué departamento es? Que no me acuerdo, diputado. Vos no lo sabés, ¿no? No, yo ese dato no lo sé. Y tenía un amigo veterano de Minas, que le vamos a dar entrada si llama, porque me dijo, llamó la tanda y me dice, yo tengo mil problemas, Vega. Dice, no sé poner WhatsApp ni nada. Digo, mande un mensaje por WhatsApp. No, yo no sé, me dice yo. Bueno, le digo, voy a hacer una excepción. Bueno, ¿para qué le vamos a ahorrar la llamada? Mira, vamos a ver dónde me llamó él, dónde y por dónde me habrá llamado este hombre. A ver, si no llama él, lo vamos a llamar nosotros, le ahorramos la llamada, por lo menos, a ver. Será este, a ver, vamos a llamarlo. Mirá si me atienden en la embajada rusa, ¿no? ¿Embajada rusa? Pará. ¿Y por qué? Pará, que a mí me gusta alegrarle un poco la vida a la gente. Vos sos muy amargado. Pará un poquito. Ahora ya cobré yo también por las dudas. Hola, a ver, pará. Hola, a ver, pará. Hola, ¿el amigo de Minas? Sí, de Minas, hola. Ah, bueno, este... Le estamos ahorrando la llamada. ¿Verdad? No, la defensa de la vida que está haciendo vos y la defensa contra los venenos o de la vacuna. Lo digo yo personalmente, para mí se están dando veneno a la gente. Yo pensé que era por lo de los venenos de los agrotóxicos que estaba hablando. Bueno, también sí, pero también el veneno de la vacuna, porque usted sabe que yo conozco muchas personas que se han dado la segunda dosis y se han muerto. O sea, a los segundos o tercer días se han muerto. La cantidad de ACV que hay. Tengo una tía que hace 5 meses que está con ACV. Estuvo gravísima. Ahora no, está bastante dudando. Mejor, pero no puede hablar. Te está dudando con nosotros. ¿Eh? Bueno, ¿cómo dijo que se llama en Minas vive? En La Valleja. Vivo en Minas. Me llamo Luis Acosta, me llamo. No tengo miedo de dar la cara de nada del nombre. Hay que defender la vida y no querer hacer un peso podrido por darle veneno a la gente. Ahora quieren inocular a los niños. La verdad que para mí es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno. Esta semana nos estaba entrevistando la radio de Solís de Mataojo. Nos estaba entrevistando la radio de Solís de Mataojo, usted sabe. Sí. Una larga entrevista, ¿no? Muy buena la entrevista, de mi punto de vista. Y se ve que tenemos más de un oyente ahí en Minas o en La Valleja, porque luego yo recibí algunos mensajes. Bueno, le voy a cortar. ¿Ha tenido usted un privilegio que no tienen casi nunca los oyentes? Bueno, muchísimas gracias, señor diputado, y espero hacer un comité para las próximas elecciones para usted acá. Arme porque tranquilo. Sinceramente me parece que la única persona con respeto hacia la vida humana ha sido usted. Yo creo que está bueno, corto. Gracias. Gracias por los halagos, amigo, pero hay más de uno. Es un despertar de la humanidad que estamos viviendo, desde mi punto de vista, Sergio, tú sabes muy bien cómo pienso, que esto es muy importante que haya sucedido para la humanidad, porque estábamos como dormidos, como bobos, y ahora esto nos hace despertar rápidamente. Pero mira quién tengo acá, mi querida compañera de liceo, escuchando, Clarice, te mando un beso, te va a poner celosa mi señor. Buenos días, diputado, dice, buen programa el de hoy, como siempre, gracias, saludos cordiales, pero no me dice ni de dónde nos está escuchando, que es lo que más nos gusta a nosotros, ¿verdad? César, dale palo antes, dice. Ay, acá tengo un socio, pará, dice, no puede ser, dice, que se corte todo. Y sí, le estoy dando palo, pero no reaccionan, les da lo mismo, ¿viste? Me da la presión. Yo, si tuviera un presidente de una empresa pública y me entero que hay un diputado que lo está puteando todo, yo lo llamo, ¿viste? ¡Hola, César! Y por supuesto que le llevo las capturas de pantalla, no, le llevo los audios. Digo, pero véalo usted mismo, le digo. ¡Hola, César! ¡Salud! No queremos 5G. De eso se trató la conversación con la radio de Solís de Mataojo. ¿Se acuerda que nosotros hicimos un pedido de informe, no, Sergio? Y lo vamos a ampliar, ¿no? Y lo estamos ampliando gracias a pedido de los amigos de Solís de Mataojo, porque ahí les están haciendo un experimento. Esa es mi impresión. Es nuestra impresión. César, saludos a Sergio. Y a ti, menos mal que te acordaste de mí. Dice, soy Saldivia. ¿Se acuerda de Saldivia? ¿Cómo no me voy a acordar de Saldivia? Nuestro agente de seguridad. Desde Atlántida, dice, no proteste, soy Sandro. No, si yo no protesto. Yo les digo, nomás que nos gusta saber de dónde nos están escribiendo. Ingeniero, Sandra, la arquitecta. ¡Ah! Capaz que usted tiene un mensaje. Yo voy a leer mensajes ahora acá. Dice, hay que prohibir el plástico. Tengo tres. Lea. ¿Los tiene ahí? Léalo. Los tengo acá. La arquitecta que te acaba de llamar es Sandra Núñez. Sandra Núñez. Dice que nos ha mandado un currículum bastante amplio, tiene muchas referencias y muchos antecedentes, 24 años de experiencia en el área, proyectos y demás. El número que ella ofrece para contacto es 099-240-314. 099-240-314. Después uno que llegó el otro día y que realmente reviste urgencia. Este que nos mandó Silvia, que dice que está en una situación bastante complicada, que tiene un trabajo a término, que se aproxima el término de ese contrato, y en función de eso contrajo obligaciones, como corresponde, para tratar de vivir con dignidad. Y lo que está solicitando es trabajo de dentro del área de hotelería, peluquería, cuidadora, vendedora, tiene muchas habilidades. El número de contacto con Silvia es 099-421-848. 099-421-848. Destacar que todos estos anuncios ahora, después de una gestión breve que se hizo en la sede, quedan en una planilla a la vista en la vidriera, ofreciendo servicio a la gente que está necesitando trabajar. Y me queda Clotilde, que Clotilde es cuidadora, cocinera, limpieza, y que también está buscando trabajo, es el 2409-5355, 2409-5355. Esa es la cartelera breve de hoy. Muy bien, Sergio. Yo le sumo a Laurita, está con sus tortas, sus postres, sus comidas. Yo sí que la recomiendo así, pero no solamente porque de corazón, sino que son muy ricas y de muy buena calidad. A ella le gusta usar siempre cositas de las mejores que pueda encontrar. Y bueno, yo le he suministrado en algunas ocasiones algunos elementos que ella ha usado para el procesamiento de las tartas del puerro, creo que se llaman, o del zapallito, por ejemplo. Laura, anoten el teléfono para el este de Montevideo, tortas de cumpleaños, tartas, comidas dulces, saladas. La gente se empieza a dar cuenta de que de repente por ahí era su futuro. Y lo único que quisiera yo es darle un poco de manija, porque capaz que era su futuro nomás, de tan bien que cocina, no sé si por ahí en otra vida capaz que no cocinera. 098, Laurita, 194-355, 098-194-355, es para el lado del este de Montevideo. En la sede, Eduardo Acevedo 66, frente a la universidad, 2401-3746, tengo un montón de mazos, están hechos de A50, de cajitas que sirven para frutilla, tomate, cherry, arándanos, cositas chicas. Por ejemplo, de frutilla entran 2 kilos, de tomate cherry también entran 2 kilos, y cuesta, las estoy vendiendo yo a 200 pesos el paquete de A50. O sea que le viene a salir 2 pesos el kilo de lo que vaya a estar vendiendo. Pueden pasar nomás cuando quieran y llevarse todas las que quieran, de 12 a 18. También ahí creo que todavía puede estar, el primero que pase se lo lleva, porque el amigo que lo encargó no lo fue a buscar. Debe estar escuchando él. Eso es un electrificador Parmac americano, que es una energía solar, está con pantalla solar y está con una batería que capaz que a esta altura ya se descargó, y la plaqueta que lo pasa de 6 a 12 o de 12 a 6. La gran ventaja de esto, que yo tenía 2 y me quedé con 1, es que cuando aparece en el horizonte la tormenta, usted prende el Parmac. ¿Por qué motivo? Y se enchufa el otro. ¿Por qué motivo? Porque estos sistemas antiguos, a pesar que son solares, son electro, ¿cómo le llaman? Electromagnéticos, Sergio. Yo lo abrí al aparato, ¿sabe? Que a uno le gusta chusmear todo. ¿Electromecánico? Electromecánico, justamente, y trabajan con un imán grandote adentro. Uh-huh. Entonces, eso no hay rayo que se lo queme. Eso cuesta 2,000 pesos, con el panel solar y todo. El que lo quiera, pasa y se lo lleva. Listo. ¿Y qué más tengo acá? Nada más. O ir de madrugada, por ejemplo, si ustedes se levantan de madrugada, son medios madrugadores como quien les habla, mañana el que controla la retransmisión por CX30 de esta audición que está saliendo por Radio Oriental. ¿Quién es? César Vega. Mañana de 3 a 6 sale de nuevo la audición. Le recomiendo que nunca la vaya a escuchar, Sergio, porque le va a parecer espantoso lo que habló. Ya le voy a avisar. ¿Cómo busca la intriga, no? Que el amor de sembrar la intriga para que lo acompañe siempre. Terminaba diciendo yo hace unos años, ¿cómo busca la intriga? No, es una táctica para que la gente mañana la escuche de nuevo. Claro, eso es publicidad subliminal. Publicidad subliminal, muy bien. Voy a seguir leyendo mensajes. Ah, mira, otro periodista. Ah, me dijo los otros días Albérico. Acá está Gabriel Gómez, dice... Que dice que ya arrancó con el tinto. ¿Cómo? ¿Un periodista que diga eso? Albérico me dice, yo no tengo problema en que me nombre, César. Albérico Barrios, otro periodista que nos escucha. No tengo problema que me nombres. Bueno, la familia Carián nos está escuchando. Abrazo, ingeniero. Usted sabe, Juan Antonio, le vamos a pedir a Juan Antonio si sabe quién es Apcarián. ¿Sabe quién es Apcarián, Juan Antonio? Dice que no, pero se puede enterar ahora. Se va a enterar de que fue el jefe de operadores de Radio Oriental durante mucho tiempo. Mirá, ahora dice que ¿sabe? Sí. ¡Ah! ¿Y cuántas cosas nos enseñó Apcarián a nosotros? Y Apcarián, además, el hijo de donde vivía el armenio viejo, es donde UPM dijo, ¿cómo que estos son del Peri? ¡Ah, estos son del Peri! ¿Le tiraron la casa para abajo? Bueno, no fue tan así, fue una casualidad, pero justamente en la casa de los que eran del Peri se cae la casa. ¡Pah! Bueno. Buen día, diputado, escuchándolos como cada domingo, dice, desde Paso, justito, haciendo referencia a UPM, ¿sabes de dónde viene el mensaje? De Paso de los Toros. Ya te dije que ahí en Durazno tenemos que meter un candidato a la intendencia porque se la vamos a pelear a Vidalín. Te quiero sacar una sonrisa y ni con eso puedo. No, que ¿sabe qué pasa? Que también estoy contestando mensajes, entonces tengo como la atención dividida. Por eso le tomó la otra vuelta. ¿No lo escuchó a Desbocati? Lo escuché en dos versiones, la original y una posterior que fue como reflexiva. Las dos en el mismo sentido, ¿no? Las dos en el mismo sentido. Yo le iba a decir qué atrevido de Desbocati cuando lo entrevistó a usted. Y ahí me acordé del audio de Desbocati, que está imperdible, lo estoy buscando. No, pero escúcheme, cuando hablamos... Te regalado, me quiso hacer caer y pinchó. Pero el audio, ¿y cómo lo busco el audio de Desbocati yo? A ver si alguien me lo manda. Después le digo, como lo busca lo encuentra fácil. No. Sí, audio. Sí, pero lo tenemos que pasar al audio de Desbocati. Lo que vamos a hacer es poner una pausa. ¿Hoy lo quiere escuchar? Sí. Bueno. Lo quiero escuchar hoy. ¿Qué? Capaz que Daniel nos está escuchando en el estudio B y nos pasa el audio. Bueno, vamos a hacer una cosa, Juan Antonio. Vamos a pasar, alguien me lo va a pasar. Estoy seguro que alguien me va a pasar el audio de Desbocati por Telegram o por WhatsApp. Y nosotros lo vamos a... Dura 12 minutos. 12 minutos dura, bueno, que entonces sí. Que la gente lo busque, se pueden ir a mi Telegram, César Vega Peri, t.me, César Vega Peri, y ahí si lo buscan lo van a encontrar. Desbocati dejó regalado a sus compañeros periodistas porque los hizo pensar, él los hizo pensar y se puso más bien del lado de un Gabriel Pereira, del lado de un César Vega. Se capaz puso al lado del principio de precaución. Él empezó a decir, bueno, pero ¿esto sirve o no sirve? Dijo, ¿sirve o no sirve? Bueno, me dicen acá, me quieren recordar, que yo también tengo que leer de los mensajes de texto antiguos, dice, porque tengo 70 años y ya no puedo hacer nada con mi celular. Lo único que puedo hacer es mandar mensajes de texto. Me llamo Atilio. Bueno, está bien, pero no se caliente. Uno se va olvidando. Dice el mensaje de texto, dice, ingeniero, dice otro. César Vega y compañía. Qué lástima que ya no ilustra a sus oyentes con la tecnología agropecuaria. Ah, bueno, está bien. Para eso mismo, estimado oyente, que no sé su nombre, es que nosotros, usted nos va a poder escuchar de 6 a 7 el próximo domingo, y de ahí para adelante también vamos a estar de 6 a 7 por esta radio, 770M Radio Oriental. Y ahí sí que voy a estar hablando solo de producir alimentos, de venenos de alimento y todo eso. Miguel, del Charrúa, que sí se identifica también por mensaje de texto, dice, César y Sergio y audiencia. ¡No ofenda a las perras! ¡Pobre animal! Bueno, che, podría decir otro artículo. Pero, ¿podría decir las loras? ¿Te gustan las loras? Le encajo las loras para la próxima. Bueno, pues van a ofender los que tienen loro. Es una cosa que se dice, amigo. No hay que tomársela tampoco tan a la pechugada. Abrazo, ingeniero. Gracias por la defensa de la salud. Desde Trinidad lo estamos escuchando. ¿Tú sabes que tenemos mucho oyente en Flores, Sergio? Y ahí se puede dar que haya una afinidad de alguna población con algunos temas, más que otras, ¿no? No, ahí no competimos con nadie en Flores. Hace poco me envió del intendente que vaya a ver unas huertas orgánicas que están haciendo, que están muy bien. Le dije, mirá que está muy bien eso. Invítame nomás, que estás invitado, me dijo. Así que pronto estábamos por ir porque él me dijo el mes que viene. Está muy bien eso que están haciendo en Flor, porque no es una huertita una porquería, no, chapucera, no, es bien hecho. Y fue todo el pueblo que no tiene dónde plantar, parece que va ahí. Yo le dije, agrandala, le digo a esa huerta, metele más chacra, metele que la gente primero no le gusta y después va a ver cómo se engancha. Ahí no competimos, en Flores ya te voy avisando. Podremos sacar más votos porque veo que nos escucha bastante gente en Flores, en Trinidad. Que no deja de ser una muy buena idea eso, que pueda participar más gente, ¿no? No, ahí no competimos. Tenemos que tratar de competir en Durazno, que está el Vidalín, que es un desastre, y ahí tenemos mucha gente. Pase el audio, dice acá, me dice, aunque sea largo. No leas al aire, me dice. ¿Para qué de Durazno me dice? ¿Qué estamos leyendo? No, tranquilo, que no lea al aire, porque en Sarandí Grande... Ah, está, ok, gracias. Después seguimos. Uh-huh. Pase la pausa, Sergio. De amplitud modulada, en 8 de octubre 34 es el por mayor... Todo lo natural en la Asociación Española. 9 pesos. Aceite de 50 pesos. En Almacén Toledo. Para producir un kilo de miel. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana. Del Agro. La selección acertada. El ecologista. Sergio, ¿cuál es su segundo nombre? Jorge. Si es que tiene. Ah, Jorge, como mi hermano, y yo no sabía. Y amigos por tres me dicen Sergio, ¿sabías, no? Bueno, por algo será. Cuídese. Gracias. No, con la suerte que tiene usted, que volvió a la tierra de nuevo, yo estoy encantado. Si me tengo que cuidar así. Estamos jugando la largue. Escuche una cosa, ¿usted concurrió a la máquina de aprender o no? No, me corresponde. Mire, no se moleste en buscarlo, que Denis de Sauce ya me pasó. De mi propio Telegram, él lo encontró más rápido, gracias Denis. Y ya lo tengo, ya me lo mandaron varios, ya vamos a escuchar el audio de Bocatti. Muchas gracias de Bocatti por sumarse a los negacionistas. La máquina de aprender va a desaparecer. La máquina de aprender, se hizo algo en el Palacio Legislativo y son los debates para sobre la evolución democrática en el Uruguay, desafíos al acompañamiento técnico y científico en el trabajo legislativo. Y esto, si un día gobierna partidos como el nuestro, liderados por un loquito como yo, va a desaparecer todo. ¿Por qué motivo? Y porque consideramos que es un gasto al pedo, totalmente, totalmente, lo quiero decir clarito, como la otra vuelta se peleó conmigo el senador blanco, este grandote, ¿cómo es que se llama esto? ¿Un físico tiene? ¿Grandote blanco? Y cuando estamos en la... ¿Pero senador? Yo me cuido mucho... Seguro, yo me cuido mucho de decir cosas que no puedo decir, ¿verdad? Pero las que puedo decir las digo, ¿no? ¿Senador? Nosotros tenemos una comisión para arreglar... Sí, ¿cuál? ¿Y es Penade? Penade, exactamente. ¿Por grandote? Cuando terminó como... Sí, tiene un grandote Penade. Terminó de hablar de Penade como retándome y se llevó un reto de mi parte, porque en esa comisión tanto vale un senador como un diputado, porque a veces los senadores se piensan que son más que uno. Entonces, yo estábamos hablando del gasto para arreglar el Palacio Legislativo hace 100 años. Claro. Y es para mí un exceso gigantesco, ¿no? Y yo me mandé uno de mis discursos que con mucho menos daba. ¿Y en qué momento, mismo, no, del país, en una situación bien complicada, prácticamente en una situación de emergencia, hablar de ese tipo de cosas? Como que hay una discordancia con la realidad tremenda. Usted sería un muy buen subsecretario de Economía. No quiero ponerlo de ministro porque mucha gente va a decir no. Pero qué buen subsecretario sería usted. Bastante devoto de la Virgen del Codo como debe de ser para estos tipos de gastos. Porque como usted dice, tenemos muchísimos gastos más de los que encargarnos. Y habla de la formación de un acompañamiento científico. ¿Para qué hicieron esto, pregunto yo, en el Parlamento Nacional, que obviamente yo fui invitado y no fui? Porque yo propuse que se formara una comisión científica para el estudio de todo tema del frasquito y la vacuna. Y no me dieron ni pelota. Sí, entiendo lo que está planteando. Entiendo lo que está planteando, como que había una jerarquización de temas de importancia donde invertir ese gasto, ¿no?, de personal, de institución, de sueldos, de un montón de cosas que en definitiva pasan a ser un símbolo para cumplir con un protocolo que ya está establecido, pero que el objetivo final, yo entiendo, en este momento es menos importante que otras cosas. Claro, y yo se la llevo porque hay gente que dice, no, dice, pero es poco, son unos miles de dólares o unas decenas de miles de dólares. Todo al lado suma, del presupuesto nacional, que son 17 mil millones de dólares por año. Ah, sí, los pobres nos acostumbramos, todos los pobres sabemos. Y la gente que a veces no es pobre, pero que cuida el capitalcito que le costó con mucho sacrificio, ¿verdad? O que heredó, y el sacrificio de sus padres, lo que sabemos es que la gallina come de a poquito y que igual se llena. Porque siempre te dicen, ah, no, esos, pero son gastos insignificantes, César. Dice, vos te preocupás por todo. Y después le decís, pero ¿y usted también cuando tiran en la rejodificadora tantos millones, ante la arena tantos millones? Ahí son muchos millones y parecería que tampoco les importa, ¿no? Es decir, yo sé que nosotros tenemos la razón y yo sé que un día el mundo, el planeta, va a estar gobernado por gente como nosotros. Yo sé que falta todavía un tiempo. Yo sé que a todos los que proponen estas cosas se les dice loquitos. Y a mí me interesa bastante poco porque ya lo dijo Einstein, cuando no les quede ninguna idea, porque no les caen las ideas con tanta facilidad, ahí se van a acordar de los que más o menos ponen imaginación y habitualmente se les dice loquito. Lo tengo acá de Bocatti, que me lo mandan varios, pero lo tengo a Denis de entrada. Gracias, Denis de Sauce. Vamos a escucharlo, Sergio. Bueno. Llevamos y después lo que hay una pediatra que dice eso, dice no, pero es para que un poco así como dice, como le dice, mire como dice, el coronavirus es una enfermedad prevenible con las vacunas. Es un punto más del plan de vacunación y nosotros creemos en el plan mucho menos. Muertes y hospitalizaciones. No, pará, que acá voy a parar y voy a corregir al periodista, porque está bien equivocado. Bien equivocado. Sí, está. Pero está bien intencionado, porque sigue la línea. Está dando 2 de cada 3, este es el promedio de los países del mundo del cual leemos información, 2 de cada 3 de la gente que está siendo hospitalizada está vacunada con todo el plan. Y en países muy vacunados como Israel y Gran Bretaña llegó a dar el 95%. Siga, siga. Ahí me parece que hay una intención en ese periodista, que a veces suele darme bastante palo. Pero te parece, no, hay una intención. De todas maneras, contagiando no lo evita, ¿verdad? Y por eso, que no es una vacuna. Por eso es que estamos discutiendo sobre vacunar a niños con algo que casi no es una vacuna. Porque ¿qué vacuna previa que cada 3 meses te vuelvan a encajar? Bueno, se sabe eso, si uno decía volver a avanzar. No, está bajo análisis, hay que ver también qué pasa con las combinaciones de infección natural y vacunas, qué pasa con la pandemia. Sí, no, que después de infección natural, por supuesto que no te vuelves a agarrar, pero eso ya se sabía. Bueno, esa es la mejor forma de inmunizarse. Sí, igual ahora por ejemplo, que vayas a ver, pasó vacunado. En algunos casos. Sí. ¿Qué cosa? ¿Te puede agarrar qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se vacunó o qué? No, lo que contó aquí Eduardo González es que los casos de personas que tuvieron COVID, que tuvieron infección natural y que después fueron vacunadas, alcanzaron niveles muy consistentes, muy altos de inmunidad. Sí, sí, claro, como los que no se vacunaron después, que también son altísimos. Y lo de la tercera dosis alcanzaron también, multiplicaron por mucho. En el momento, pero eso también estaba pendiente de seguimiento por el caso. Sí, claro, también, como las primeras dosis, cuando los primeros 3 meses, no pasaron 3 meses de la tercera dosis. No, no pasaron 3 meses, hay que ver cuánta gente se vacunó también. Por eso, cada 3 meses nos tenemos que vacunar de vuelta, no, eso no es una vacuna, ¿sabes? No, ojo que no es cada 3 meses, ¿no? Ayer hablaba con un especialista y me decía, vamos 6 meses la mayoría y más o menos la situación se mantiene, lo que... No, la situación se mantiene en Paraguay, que tiene el 35% de vacunados. Bueno, sí, hay cada país. Lo que pasa es que ahí, una cosa que me decía es analizar solo lo que te pasó en tu país, porque si querés comparar, de todos lados te perdés por alguna razón, ¿no? Bueno, porque yo le ponía algunos ejemplos de Alemania. Que no te da lo que necesitas para creer en lo que decidiste creer. Igual que la vacuna. ¿Por qué pensamos que somos especiales y que a diferencia de Gibraltar, que vacunó, ¿sabe qué porcentaje de vacunación tiene, de gente vacunada tiene Gibraltar? Sí, más de 100. 138% de gente vacunada, porque ha ido gente a vacunarse y no dejó Gibraltar. ¿Sabe en qué está Gibraltar en este momento? Suspendieron Navidad y está todo combinado. ¿Por qué pensamos que con nosotros es distinto? Y que lo que nos está pasando es que simplemente estamos en la retirada de la ola y vendrá la próxima en marzo. Una respuesta a eso. Pero creo que eso tampoco, ese es el punto. No, pues la mayoría de las respuestas no las pueden dar. Igual creo que tiene evidencia de que la vacuna sí. Ha sido efectiva y en muchos casos... No para evitar los contagios. Claro, no creo que si les preguntás sí dicen que también evitaron muchísimo los contagios. Sobre todo por la cantidad de contagios que hay hoy en día y la cantidad de contagios que hay hoy en día, mira Paraguay. Bueno, acá, con la cantidad de contagios y la situación... Bueno, pero acá, usted se está agarrando de la bañera. No me agarro de nada, Darwin. Yo le digo lo que me dicen los especialistas. Yo jamás opino de estos temas porque no sé. Le comento lo que me dicen los especialistas y usted discute con ellos, no conmigo. Sí, claro, pero el que se pone mal es usted, nomás. Yo no soy mi marido. No, porque usted me dice que yo no digo. Yo le comento lo que me dicen. No digo porque no sé de este tema. Yo no sé de vacunación. Bueno, lea. Ya, que lo que leyó usted es más válido que lo que leyó el otro, eso no tiene sentido. ¿Entiendes? Lea, puedo leer un paper, puedo leer al primero que me consulté, distinto a lo que dice otro, que son todos distintos a lo que dicen. Ayer lo que leímos... Pues es una cuestión de creer entonces, no de conocimiento. Bueno, puede ser, les puedo preguntar si es de creer lo que me dicen. El padre es que están todos en duda, no saben si en marzo vuelve. Y de hecho, los que empujaban ayer decían, esperemos a una situación diferente de pandemia que puede darse sí o no en febrero o marzo para vacunar a los niños, que es la moción que ganó ayer, ¿no? En definitiva, ¿con qué convencimiento? Yo no lo sé. Podríamos preguntárselo. Si es de creer. Cuando los entrevistamos, ya no dicen de creer. Pero bueno, puede ser que tenga... Pero después sí, lo dicen, esto es todo de creer, esto que dijeron. Puede ser, sí. Yo no le niego nada, le creyó usted, puede ser de gente que está creyendo que puede pasar algo, que de hecho hace 2 años que están así, porque han cambiado. cambiado la versión. Que han cambiado la versión, porque están aprendiendo con la situación, ¿no? Sí, porque la producción de evidencia es lenta. Yo entiendo, cuando tiraron con la vacuna, en sí, por ejemplo, si no mala experiencia uruguaya, lo que... ¡Está listo! El que lo quiera escuchar completo, que se vaya... ¿Vos sabés lo que hice? Me fui hasta el campo con una radio transistor chiquita. ¿Vos sabés qué bien que se escuchaba de Boca, tío? Se escuchaba bien, sí. Están plantando ahora, tomate. Impresionante la defensa... Su liminal que genera en todo personaje, ¿no? Ah. Pero es increíble, porque no tiene posición, pero la defienden a ultranza. El discurso se cae cuando vos decís que esto se empezó a usar porque se determinó que había una pandemia, que era, ¡ay!, mataba un montón enorme de gente. Que no sirve para una mierda porque el 31 de diciembre hay que dejar de usarla, porque la FDA... No sé qué van a hacer el 1 de enero. Algo van a inventar. Te mando un abrazo muy grande. ¿Cómo es el nombre de Bocati? Darwin. Darwin. No, pero es un nombre ficticio. ¿Vos te interesa que yo dijera que son... Para un poquito. No, muchacho. No seas malo. Preciso tractorcito para cortar el pasto. Como te dije, están plantando tomate. Yo ni opiné nada. No opiné nada, pero a la vuelta casi un mechoncito del cedrón. Me lo traje masticando. ¡Qué rico! Me quedó el osito en la boca, ¿viste? El cedrón. Yo un día de esto me voy a morir y se van a acordar todos de mí. Ya se van a acordar todos. Me van a extrañar. Van a saber que una persona que es tan serio para algunas cosas y se sabe mucho de hacer programas de radio... porque empezó en 1985, en CX30 la radio, la de Germán Araújo, y dijo, solamente nosotros hacemos radio para entretener a la gente, mientras hace otra cosa. No me la distraigan mucho tampoco. Y tratemos de hablar de... ¿Vio que Desbocati es el que más entra? ¿Vos te das cuenta que el mejor discurso anti... irresponsable de vacuna lo hizo Desbocati ahora? Yo tengo gente conocida que me dice, y lo confirmo, que es de los artículos periodísticos, a pesar de la forma que usa, es de los más serios. Y hay que entender ese análisis, porque digo, él desde un lugar muy particular expone todas las debilidades de las cosas que están mal hechas. Y me estaba empezando a dar la razón, cosa que me preocupa. Un día de esto va a decir, como dijo el diputado que planta papas, César Vega, que no estaba tan errado, porque el que no es negacionista, entonces es colaboracionista. Ahí está el tema, que estos otros dos periodistas serían colaboracionistas. A ver, que estoy removiendo los neurones. Tanco es el apellido, no me acuerdo el nombre. Ah, no, mire, yo pregunto el nombre, gracias Denis por mandarme, yo pregunto, a ver, vamos a ver quién tiene más éxito, preciso un tractorcito usado para cortar el pasto, ya te lo dije, preciso inmediatamente el nombre de Darwin Desbocati. Y ya te dije, Tanco es el apellido, pero no es el nombre. No, se equivoca, porque yo dije el nombre, y ya lo tengo, Carlos. ¿Carlos? Sí, me lo pasa el que sabía el nombre de la pizzería Rodelú. Carlos Tanco. Y acá hay otro más, Carlos Tanco. Acá hay otro más, Carlos Tanco. Si hubiéramos sorteado algo, perdíamos, ¿viste? Por eso no hay que arriesgarse en cosas que no están bien comprobadas. Siguen tirando, ay, Tanco, vale, Carlos, no. Carlos, Carlos, Carlos. Ahí no convenía. Bueno, voy a seguir haciendo mensaje, pero me voy a ir a Telegram para que no se caliente la gente. Y acá tenemos de entrada al amigo John Fernández. Usted lo conoció el día que fuimos a Maldonado, John, porque él vota el PERI. Dice, buen día, diputado, acá escuchándolo, dice el San Carlos. John es un muchacho jovencito que estaba en una... Me acuerdo, sí. Buenas. El más serio, bueno, de la reunión. Dicen... Muy serio, ¿sí? Sí. Mi esposo Miguel dice, la primera vez que tenemos quinta, dice, orgánico. Bueno, hoy cosechando nabo. El nabo es la aliada número uno que tenemos de todas las hortalizas. Es el nabo. Maca peruana, muy bien. ¿En Uruguay sabe cómo se llama la maca? Lo que es la maca peruana para los uruguayos, ¿sabe lo que es? Es el tío, el nabo, o mejor dicho, el daikon. Vamos a llevarse semillas de daikon. ¿Sabe que nunca comí daikon, no? Ya es como que me está pidiendo. Ya queda feo eso, hacerlo por radio. Después usted me hablaba por interno. No. Estoy haciendo un comentario real, sin intención de obtener nada a cambio. Digo, nunca comí daikon. Ahora, si usted quiere traer, no hay problema, yo lo pruebo. Lo vamos a hacer famoso, así como pusimos en fama el grelo, que hay muchos productores que me dijeron, muchos gallegos incluso. Dice, pensar que hiciste moda con el grelo, y lo rico que es el grelo. Yo no me vacuno porque no quiero, dice. Muy bien, está bien, dice, yo soy libre. Está perfecto. Esto es lo que no vale, Nancy, para los niños, ¿no? Porque los niños... El grelo mule de la cocina gallega, de los viejos, que eso lo usaban mucho en las sopas. El grelo, sí, señor. Buenos días, Sarandí, Grande Florida, dice acá. Mandando mensaje, pero Sarandí Grande es bastante cerca de Durazno, pero no llegamos, tenemos que competir en Durazno. Si quieren competir, gracias Gustavo. Gustavo se hace saber que nos está escuchando en Florida. Ingeniero dice, esto hay que poner en el sobre la votación. Voto por finalizar con la vacunación, dice. Después tenemos, dice, da en el clavo, señor representante, lo que vengo diciendo desde hace años, que aprovechando los burócratas abundantes que hay, con una lapicera y una libretita se detectaban todos los pozos. Claro, por supuesto, es llamar a los vecinos nomás. Te van a decir dónde están los pozos. Hoy, y te van a decir cuántos años tienen. Hoy con unos celulares y el GPS, no sería tan confiable. Para mí hay que seguir apostando a los vecinos, ¿no? Es medio largo el mensaje. Dice, es tan fácil resolver eso que no se puede creer que con tanto director y experto no lo puedan hacer. Hasta pueden solicitar la colaboración de los vecinos. Ahí está, ahí volvió a... Eso es lo que le dijo a Sergio. ¿Cómo? Que le va a mandar la ubicación del pozo por GPS. Ah, sí, se podría mandar la ubicación de los pozos por GPS, ¿no? Claro, se georreferencia, si hay aplicación en los celulares. Sí, buen día, Vega, dice, escuchando hoy, semillas de grelo, ¿dónde consigo? Acá, ¿dónde va a conseguir? Ya le lleva, ¿qué? Podríamos llevar semillas de grelo en cuanto haya. Vamos a llevar al local allá y no las vamos a poner a la venta, las vamos a regalar. Porque, decir, yo si produzco una semilla y la vendo es porque la produje para venderla. Eso lleva bastante trabajo. Este año el nabo no echó cabeza. Dice, ¿es daikon? No. Acá me pregunta Alejandro de allá de Soriano. No, el daikon es bien distinto del nabo. Es como un nabo, pero es como una zanahoria grandota. Una zanahoria blanca. Mucho más grande que una zanahoria. Una raicheta gruesa. El nabo. Ahí va. Acá me mandan la foto del señor Tedro, creo que es de la OMS, que dice que ya no sé lo que inventar, dice. Está bien. También se escucha desde Florida, me dicen acá. Sí, ya sabíamos. Comparto tu propuesta respecto a la vacunación infantil. Hay que insistir con las autoridades. No pueden ser tan ciegos. Y eso que no dimos, quedó como una zanahoria, dice. Ah, bueno, pero entonces capaz que tenés daikon. Puede haber una semilla entreverada. Y yo que vos, si fuera así, lo dejo semillar. A ver qué te da. Porque yo soy bastante curioso y me ha ido bien con algunas semillas que han venido entreveradas con otras. Y eso que no dimos el teléfono al aire, que es el 098, Sergio. ¿Cómo es? A ver cuál, cómo anda de cerebro. A ver. ¿Qué teléfono? El mío, de tanto de decirlo de memoria, no se lo sabe usted. No, claro que no, yo no lo recuerdo. Sé que termina en 54. Es 098-599-8-TITI. Vio cómo lo sé yo, 098-482-454. Sí, yo sé. Anote. Que termina en 54, cuando tengo que elegir lo busco por la terminación. Ah, 098-482. ¿Lo estás anotando? Seguro, estoy anotando para no olvidarme. 482-454, listo. ¿Y no te pasó nunca que te piden el teléfono tuyo y no te lo acordabas? No, a veces me pasa con el teléfono de la casa, que también, de no usarlo, el de línea, me queda la duda de la terminación. Vega, buen día. Semilla de gris, este ya lo leí, está muy bien. Vamos a ver qué más hay por acá. Bastante papa de... Pero acá me están poniendo de referencia la papa del aire. ¡Pah! No sé qué problema tuve con las papas del aire. Tuve un problema grave con las papas del aire. ¿Sabes? Hay que hablar con el experto del grupo. Ahí tenemos un par de expertos. Tenemos el experto uruguayo y el que me acaba de escribir acá, que es el experto argentino. Ah, yo me quedo con el uruguayo que no conozco y tengo referencia. Tiene demasiada, acá me está llamando alguien, ¿lo atiendo? Y arriesgue, aleje un poco el teléfono del micrófono. No, pará que estoy, lo atendí, ¿por qué no habla? Hola. Hola. Se cohibió. Ah, se le cortó, se cohibió. Se cohibió. Arriba, ingeniero. Gracias. Fíjese que soy un crack acá, pero que yo sé el fútbol, el juego. A las bochas ando bien, ¿eh? César, la albahaca al sol o a la sombra, ¿no? La albahaca a la sombra. ¿Se acuerdan de las albahacas que le mandé una foto? Que nunca más vi así, vi una albahaca en mi vida, que era de acá del campo. Esa albahaca estaba en un invernadero con mucho sombrita en las paredes y en el techo, y muy bien regada. Pero jamás al aire libre también hubo. Al aire libre he tenido muchos canteros de albahaca, sí, eso muchos sí. Canteros llegamos sí. A plantar. Sí, sí. Pero ella, ahí me di cuenta que tiene una preferencia muy grande por la sombra y por el agua. Y ahí yo me di cuenta que hay muchos libros tan mal, porque se referencia... ¿Te parece que siga hablando de esto hasta el final del programa? Sigo, ¿eh? A mí me gusta el tema y veo que hay gente que lo está reclamando, ¿no? Sí, justo dice uno acá, que no sé ni quién es, dice, no creas menos. No, no, dice, yo seré una nueva votante. Bueno, el ajo ha sido la experiencia más grande que he tenido. El otro día fui a la casa el fierrero, que viene a ser el herrero, el que me hace las obras de arte con hierro. Y me dice, esto se lo estoy preparando para el admirador más grande que tenés acá en Punta Espinillo. Y le digo, ¿qué quiere? Ah, un muy buen, gran productor que hay acá. Dice, vos no sabés, dice que no se pierde una cosa de lo que habla. Con razón, le digo, tiene tanto ajo plantado, seguro. Él se ve que le sirven todos los comentarios que hacemos. Está haciendo plata como loco con el ajo. Y te iba a hablar del ajo. El ajo... Se decía que el ajo se tenía que criar en seco, porque viste que es como medio seco el ajo. Sí. Bueno, ese ha sido el soberano error de todos los plantadores de ajo, que yo empecé a divulgar todo lo contrario a partir de 1994, que plantamos ajo en la casa de Hugo García y su querido hermano, creo que era Ricardo, su hermano, dos gigantes que los mató el antivirus. Al año siguiente fue que yo planté ajo en la casa de ellos. Planté 2 años. Y ellos eran grandes plantadores de lechuga y me la regaban más que abundante el ajo. Casi que yo estaba siempre por decirle, se están pasando. Y sacamos unos ajos que eran espectaculares. Porque ya cuando vino esta época de un poco antes, comienzo de noviembre y de ahí para adelante... Nosotros hasta los primeros días de diciembre, que el segundo año que planté en la casa de ellos, vino una tormenta impresionante, se voló todo, y llovió mucho, pero antes de que lloviera la primera... empezaron a caer las primeras gotas, y se vino el diluvio y lo teníamos todo ajuntado, como se dice, en canelones, con un montón de personas. Entonces cuando uno lo riega mucho, baja el porcentaje de roya, anoten por ahí, y aumenta significativamente el tamaño, el diámetro. ¿Junto con qué otra práctica de la cual hablamos permanentemente? Hola. Estoy escuchando. No se acuerda. El descalzado. No me acuerdo, si me estás esperando que lo dijera, no sabía que quería mi colaboración. En esto de ser un campesino, usted va corriendo conmigo, no va atrás ni adelante, usted va conmigo. El campesino siempre está aprendiendo, o sea, el descalce. Usted explíquele qué consiste descalzar a las personas que lo están escuchando y saben poco y nada de esta situación, y va a ver que la persona lo va a entender. No precisa que usted sea un ingeniero agrónomo. Donde está el ajo, descalzar es sacarle un poco de tierra que quede la mitad del bulbo al aire. Es eso, descalzar. O la mitad o tres cuartos, mejor tres cuartos. Vamos a asegurarnos que no nos quede muy expuesto. Claro, la mitad da, pero ¿por qué? Porque eso, más el riego mantiene fresquita y suavecita, y el ajo crece cualquier cantidad porque no tiene el apretón, claro, que le produce la tierra sin regar. Y ahí baja mucho, porque usted estaba regando la roya, y no solamente baja eso, sino que el 5 de diciembre, 6 de diciembre, 7 de diciembre, usted va a cosechar antes del día de las playas, el 8, sí, y usted va a ver que bajó muchísimo el fusarium. El fusarium es lo que, si usted espera ver que planta, para plantar, usted tiene que hacer el análisis, porque si tiene el fusarium, es el hongo que después le va a aparecer en la cosecha, o la esclerotinia, lo mismo, el esclerotium, Rolf, sí, es lo mismo. Oh, se luce, si quiere se luce el ingeniero. Bueno, entonces, pero tiene datos de cómo se ve la presencia de eso en la planta. No preciso, porque antes teníamos que tirar todos los datos, y hoy usted escucha el programa de nuevo y pone esclerotinia. Vamos a ponerle que yo ando buscando. Acá voy a poner en este momento esclerotium, que empieza con S porque es del latín, ¿no? Esclero, ya me lo dio. Entonces luego yo aprieto acá y me dice el hongo fitopatógeno esclerotium rolfsi ocasiona podredumbres en el cuello y en las raíces, las plantas del ajo. En Asturias, este hongo no se ha encontrado afectando, bla, bla, bla, sigue. Muy bien. Está bueno. Ahora, en la nueva dinámica que tenemos, como todos tenemos una computadora en la mano, no es darle la papa en la boca a la gente, sino decirle lo que no está escrito. Cuando nosotros dábamos el curso, ¿cómo era que...? Lo que va a aprender no está escrito, era, ¿no? Ahí está, lo que va a aprender no está escrito, porque lo que está escrito es fácil. Entonces nosotros vamos a arrancar el ajo, que le pasamos una cuchilla por abajo, cortar las raíces, puede ser la cuchilla de arrancar zanahoria, puede ser otras herramientas, y va a salir limpito el ajo, lo vamos a llevar a un invernadero, cosa así, un galpón, lo vamos a colgar todo. Esas, si es posible y no llueve, lo vamos a dejar un par de días hechos fardos en el campo, y la raíz va a quedar contra el suelo, y luego lo vamos a llevar apretada en la atadura, lo vamos a colgar, y nosotros estamos perdiendo millones, muchas millones, muchísimos millones, se llevarían una sorpresa, y estamos importando ajo regado con aguas con cadmio, muchas de ellas, no es por asustar, de ajo que viene de China, porque no tienen otra agua para regar. Y nosotros nos estamos perdiendo este negocio. Y también nos estamos perdiendo el negocio de la yerba mate, que son decenas de millones de dólares. Y acá hemos presentado los loquitos del Peri. ¿Usted me admitiría que yo empezara a decir de acá para adelante y con vista a sacar varios diputados en el 2024, los loquitos del Peri? ¿Usted me lo admite que es un tipo serio y mayor que yo, es como si fuera mi hermano mayor? Se lo admito porque en definitiva es una denominación que la aceptamos de buena manera cuando nos decían que también éramos soñadores y surrealistas prácticamente con los planteos que se hacían. Así que me resulta una forma simpática. Entonces vamos con esa y ya la hacemos propia. Nosotros, los loquitos del Peri, hemos presentado un proyecto para que toda la yerba se produzca en el Uruguay. Y vamos a ver cómo le va en el Parlamento Nacional. porque le tendría que ir bien, porque todo se puede producir aquí en el Uruguay. De hecho, de las mejores hierbas que se conoce en el mundo son hoy de producción orgánica, pequeñísima, artesanal, del Uruguay. Y ya tengo que ir terminando, ¿no? Todavía le quedan 5. Buen día, Vega y Sergio. Dice un saludo a los dos. Yo sí como mucho tomate. Ah, está, perfecto. Feliz domingo, me dice. Mirá, feliz domingo. Nos estábamos olvidando que saludábamos mucho. Feliz domingo para todos. Como decía, ¿cómo era que se llamaban? Había un programa argentino. El señor Silvio Soldán, el señor del tango. Mario Germán me escribe de La Blanqueada, es el señor que, haciendo caso, ¿cuándo vuelve Matías? Matías ya volvió, está... Ah, ¿cuándo vuelve de la radio? Está haciendo un trabajo, Matías, con otro muchacho, que me lo están volviendo loco a Sergio, porque claro, los muchachos jóvenes, mucha dinámica. Pero ya cuando esté pronto y se enteren, creo que les va a gustar mucho el trabajo que están haciendo estos jóvenes. Soy Alejandro, de Montevideo. ¿Qué le pasó? ¿Está vivo, no? Sí, sí. Ah, me pareció que se... No me caí, ¿qué es eso? Hace tres domingos hablé por teléfono con Vega. A ver qué dice. Ahora quiero decir que hay... ¡Oh, larguísimo el mensaje! Dice, ahora quiero decir que hay que terminar con la discusión si son buenas o no las vacunas. Basta con googlear Klaus Schwab, S-H-W-A-B. Sí, ya lo sabemos. Presidente del Foro Mundial, donde él mismo dice con total desparpajo que estas inyecciones son para poder controlar la mente. Bueno, cuando dice con total desparpajo que vacunando podemos bajar la población mundial en 1.000.000.000 de seres humanos. Claro, ustedes, entre un 10 y un 15% dice la población mundial. Dice así. Ustedes dicen, pero César, eso no, ay señores, lo que pasa es que nosotros, para decir algo acá por la radio, donde nos está escuchando tanta gente, tenemos que tener recontra seguro lo que decimos. Entonces son ustedes que están en Babilonia. Ay, ¿esto será cierto? Bueno, búsquenlo, porque el desarrollador número uno de vacunas del mundo, financiador número uno, OMS, dijo que aplicando vacunas puede lograr el 10-15% de la reducción de la población mundial. ¡No, yo! Alejandro, que él planta la con el tomate que le hace sombra. Muy bien, Alejandro. Y además, la albahaca le sirve para correr alguna de las... Tanto que... lo admiro por todo lo que sabe. Lloverá hoy porque tengo que regar las tomateras y los marrones. Gracias, Nelly de Playa Pascual. Nelly de Playa Pascual. ¡Ah, media vecina mía, pero del lado de San José! Es muy fácil, Nelly. Yo me estoy yendo a Wingurú, que le tengo tanta confianza como a Rami, y me fijo. A ver, sí, señora Nelly, va a llover a las 17 horas de hoy domingo, aproximadamente nada más que 3 milímetros. Nos jodimos. Va a tener que regar. ¡3! Vamos con una llamada por un paquete de tomates de la mejor calidad del Pendolino y del que trajimos... Último minuto. Y del que trajimos de Colonia. Por una llamada para contestar en menos de 30 segundos. A la primera llamada, si 9 milímetros, como dice acá, ¿cuánto está lloviendo por hectárea? 098-482-454. Listo. Para que me quedo esperando. 098-482-454, si llueve en 2.9 milímetros, ¿cuántos litros están lloviendo por hectárea? La respuesta correcta se es... lleva un pa... La respuesta correcta, correcto, se lleva un paquetito de semillas de tomate de los que lo regalamos al diputado Moreno o a la diputada Reich. Y no sabe nadie, se ve que no lo sabe nadie. ¿Querés habilitar? No nos da el tiempo. No nos da el tiempo. ¿Nadie lo sabe, che? ¿Quedó ahí? No, porque no me sonó el teléfono. Yo pensé que te iba a ser fácil. 12:57 tengo acá. Decime al aire. Pará, que acá tengo una llamada. Pará un poquito. Hola. Hola, César. 5 milímetros. ¿Cuánto? 5 milímetros. Va, bueno, está bien. Vamos a ponerle que llueve en 5 milímetros. ¿Cuánto llovió por hectárea? ¿Cuántos litros? Bueno, no, mirá, 11 llamadas. Gracias, señora. Dice que tengo, ¿te das cuenta? Tengo 11 llamadas entrantes que no suenan. Acá llama otra persona. Hola, ¿quién habla ahí? Sí, señor, dígame si llueve en 2.9 milímetros. 5 milímetros en un metro cuadrado. Bueno, vamos, ustedes son más. En la hectárea son 50 mil litros. Muy bien, señor. ¿Cuál es su profesión? Carpintero. Ah, bueno, claro, sabe mucho de matemática. Gracias. Bueno, me quedo con el teléfono del señor aquí, o dígame que usted mismo le voy a llevar allá a nuestra sede. Está bien, sacó el cálculo, ¿no, Sergio? Porque mucha gente cuando uno le dice llovieron 5 milímetros, dice, pero ¿en cuánta superficie? Dice 5 milímetros, son 5 milímetros. Por metro cuadrado son 5 litros. Eso es lo único que hay que memorizar. Ah. Y después por hectárea. Exacto. Bueno, recuérdese usted mismo. Ya fue. No puedo atender a más nadie. Recuérdese usted mismo que el domingo que viene arrancamos en Radio Oriental a las 6 de la mañana. Estamos con un programa de este estilo, un programa bien campero. ¿Estamos, Sergio? Bueno, estamos de acuerdo. Pongo el despertador más temprano. Hacen todos muy bien, ¿eh? Gracias, Juan Antonio. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista.